mami compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Una semanita más, vamos a tener que esperar una semanita más. Ya lo dijo el Cholo, final a final, partido a partido. Bueno, pues lo vamos a vivir hasta sus últimas consecuencias. Podíamos haber ganado la Liga hoy, tal y como se han dado los otros resultados, pero no hemos podido. Al final hemos estado cerca, aunque hemos llegado a estar lejos, pero hemos estado cerca rozando ese gol que nos hubiera hecho campeones sin jugar, o sea, sin necesidad de ese último partido, esa última visita a Barcelona. Pero bueno, el fútbol es así, nos ha tocado jugárnoslo hasta el último minuto y va a ser la semana que viene un partido, una finalísima, ¿no? Vamos a jugar contra el Barcelona a cara de perro porque ellos necesitan ganar para ganar la Liga. Nosotros nos vale con un empate, pero una victoria pues obviamente es lo que se buscará, y conseguir ese ansiado título pues que yo creo que sinceramente nos merecemos. Quizás viendo el partido de hoy se pueda pensar un poco de otra manera, ¿no? Que no se merece tanto, que pero no puedes decir la Liga, ¿no? Digo el partido de hoy. Pero en líneas generales yo creo que en el partido hemos estado bien. Hemos tenido algún error que nos ha costado ese gol del Málaga, pero en líneas generales hemos estado bien, pero hemos fallado mucho arriba, ¿no? Creo que hemos echado en falta a Diego Costa bastante, y quizá también hemos acusado un poco, no sé si nervios o prisas o no sé, o también puede ser un poco de cansancio, no sé, un poco de todo acumulado que se ha soltado en este partido, ¿no? Que estaba, no sé, estaba para ganarlo, ¿no? Porque el campo era impresionante, la gente, ¿no? La tarde acompañaba los resultados de los rivales. Pero bueno, partido a partido, final a final, como dice el Cholo, ¿no? Vamos a hablar hoy del partido con Fernando y con Álvaro. Fernando, cuéntanos, ¿cómo lo has visto? Pues la verdad es que ha sido una auténtica pena. Hemos rozado la Liga, la hemos tenido al alcance de la mano. Si ya el otro día en Levante, en Valencia contra el Levante, la tuvimos a punto, que un empate, el empate del Levante nos hubiera dado la Liga y la victoria de hoy nos hubiera dado la Liga. La hemos tenido dos jornadas para ganar la Liga. Debe ser que nos gusta lo difícil y que a la tercera va la difícil, la vencida, porque ahora tenemos la tercera oportunidad. Las dos oportunidades más sencillas las hemos desperdiciado, y seguramente que la de más difícil la lograremos, porque el fútbol no tiene ninguna lógica, y menos estas últimas jornadas donde nadie esperaba que el Madrid perdiera en tres partidos, se dejara dos empates y una derrota, que el Atleti perdiera en Levante y empatara con el Málaga, que el Barcelona empatara con el Getafe, que hoy empatara con el Elche. Quiere decir que los primeros clasificados están fallando más que nunca, una cosa insólita en la Liga Española en los últimos años, y entre unos y otros lo mejor es que para el Atleti sigue primero y le valen dos resultados. Sería campeón si gana o empata en el Camp Nou, y solamente perdería la Liga si pierde ante el FC Barcelona en su campo. Sobre el partido de hoy, pues ha habido rachas buenas, rachas malas, pero yo creo que el equipo ha estado muy nervioso. En estos partidos que te juegas tanto hay una cosa fundamental, y es ponerte por delante en el marcador, y cuanto antes mejor. Si no te pones por delante y los minutos van pasando, quieras o no, los nervios afectan. Los profesionales son profesionales, pero son personas, y los nervios son claros. Se han visto en varias jugadas fallos insólitos en el Atleti de este año que en otras circunstancias no se hubieran dado, pero el factor nervios, la tensión influye en estos momentos, y más en jugadores que no están súper acostumbrados a disputar todos los títulos en juego como otros equipos. Y al final hemos sacado un empate, hemos rozado la victoria, porque si alguien ha merecido ganar este partido ha sido el Atleti, sin duda alguna. Y el portero del Málaga se ha hecho dos paradones, sobre todo el tiro este de Adrián en el último minuto ha sido un paradón histórico. Yo veía el balón dentro, ya sacaba una mano cambiada que nos hubiera dado la Liga en el minuto 94 en casa. Por lo tanto, una pena, una oportunidad perdida, pero seguimos vivos y seguimos siendo los máximos favoritos, porque no en vano nos valen dos resultados de tres. Sí, obviamente estamos por delante, ¿no? O sea, favoritos tenemos que ser porque seguimos líderes, ¿no? Y sería mantener ese liderato. Pero bueno, vamos a ver qué le ha parecido también a Álvaro. ¿Cómo estamos? Hola Jorge, hola Fernando y hola al resto de la gente que nos escucha. Y pues sí, vaya por delante primero el sombrerazo a la temporada 2013-2014 del Atlético de Madrid. Es una pena, es una lástima que la temporada pueda correr peligro en cuanto a títulos por partidos como el de hoy. Yo diría que incluso más significativamente por partidos como el de hoy que como el día del Levante. El día del Levante no tuvimos oportunidad de traer en el partido ni estando cerca del empate ni estando cerca de la victoria, y hoy hemos estado 15-20 minutos a falta de un gol de ser campeones de liga, ¿no? En cuanto al partido, yo creo que lo hemos perdido o hemos empatado nosotros. En la primera parte, tres ocasiones claras dentro del área que no van entre los tres palos. Yo creo que también desde el punto de vista del manejo de balón no ha habido una superioridad clara por parte de ninguno de los dos equipos. Creo que ha sido un partido, sobre todo en esos primeros 45 minutos, bastante intermitente. Y donde yo creo que el Atleti, pues si hubiera podido contar con Diego Costa, hubiera sido otro partido completamente distinto, pero seguro que, bueno, ante esas ocasiones quizás se hubiera definido con mayor acierto. O sea, es que cada vez que recuerdo las tres ocasiones me parecen tan claras y tan contundentes para, como dice Fernando, adelantarse y marcar distancia desde la primera parte, abriendo el partido, abriendo el rival, abriendo el marcador, abriendo también, seguro, de cara a la afición, un todavía más fuerte y más emoción por intentar proteger el resultado. No hemos conseguido ponernos por delante, es más, todo lo contrario. Yo creo que en la segunda parte ha sido más. Hemos estado más dispersos, no hemos tenido tanto control ni llegada, y bueno, el fruto de una jugada desafortunada, pues el ponerse por detrás del marcador, que luego ya a fin de los resultados, pues la derrota hubiera sido igual de nefasta que el propio empate, o nefasta o negativa, ¿no? Pero está claro que bueno, el Atleti intentó, el Atleti se fue arriba y consiguió igualar, pero sí, le costó generar esa segunda ocasión, le costó 10 minutos generar una segunda ocasión clara de gol, como la de Adriano, como la falta de Sosa. Y bueno, yo creo que se enfrió ahí en un impasse de 10 minutos, se enfrió el partido. El Málaga, yo creo que estuvo bastante sucio en el juego, tirándose en el campo dos o tres veces, la expulsión, los cambios. Me parece que la vida es muy larga y al final pues nos los volveremos a encontrar y bueno, una oportunidad sí, perdida para Atlético de Madrid yo diría que en la ocasión perfecta, porque pues, como el Barcelona no estaba siendo capaz tampoco de sacar su resultado, hemos estado muy cerca, ha faltado un gol del campeonato, ¿no? Y bueno, al final del partido sí que me gustaría, bueno, la sensación, sobre todo en la grada, de frustración, no de, bueno, no creo que hasta el punto de lamentar la ocasión o de decir adiós a la liga, pero sí que me ha sorprendido un silencio muy contundente en la grada. Eso sí que me ha dejado, yo creo que a todos los atléticos que hemos estado viviendo el partido, sí, al final hemos tenido la sensación de haber dejado escapar la oportunidad clave para una liga que es que ha costado mucho, mucho esfuerzo y la desigualdad tan grande que ha sido combativa desde la primera jornada. Perderla en dos, tres partidos tontamente como está sucediendo, pues bueno, ya veremos a ver qué pasa el sábado que viene. Sí, quizá mirándolo desde otro punto de vista, yo Sí. creo que a lo mejor el tema, o sea, como comentabas tú, la inferioridad, ¿no? O la gran diferencia económica y demás, quizá la mejor manera de combatirla vaya a ser esta, ¿no? De llegar a poder ganarles en la última jornada, jugándonos la liga contra ellos en su propio campo, ¿no? Ganarles la liga ahí sería, yo creo que más significativo todavía, pero claro, comparto lo que dices, ¿no? La afición se le ve. Yo creo que, sobre todo, habiendo estado pendiente de ese partido de Barcelona, sabiendo que habían empatado, ¿no? Pues Sí. esperaban un poco más, ¿no? Pero bueno, es Sí. lo que pasa Porque en estos siendo partidos, a fin ¿no? de cuentas, siendo el mismo de resultado, imagínate que el Atleti gana y el Barça gana, la despedida hubiera sido completamente distinta. O sea, la gente hubiera empujado todavía más, como si el partido continuara y tuviera una semana de precalentamiento para la gran final de Barcelona. Pero el hecho de que sea un empate Yo creo que el subidón o la gran escenificación del partido en la previa, yo creo que se ha venido abajo por completo. Y es justo también, o sea, es verdad que la gente, claro, es que lo ha visto muy cerca. Y yo, en momentos del partido, se me ha venido a la cabeza el mal recuerdo del Pupas. O sea, no puede ser. O sea, no puede ser. No puede ser. Yo, es que insisto, es que ha sido tan, yo creo que tan claras las oportunidades, tan falta de definición en las jugadas claras de peligro, me parece tan, ¡pah!, que ha sido, porque te encuentras un partido pues donde no hay ocasiones, donde, pues, en fin, eres incapaz de controlar la pelota, tienes muchas imprecisiones, no consigues llegar a portería, pero es que no ha sido así. O sea, el Atleti ha llegado a portería nítidamente y con todas las de ganar, o sea, con remate de gol, o sea, con remate dentro del área, con remate en una ocasión mano a mano con el portero. Yo diría que incluso en la segunda parte, ahora que estoy haciendo memoria, hay dos o tres mano a mano que saca haciendo el espantapájaros, Caballero, pero es que son ocasiones, insisto, muy claras, en las que en un partido con tanta importancia para el título no se pueden fallar, no se pueden fallar. Y contrasta con el mensaje de Simeone: quiero tener una ocasión y quiero meterla. O sea, el mensaje de efectividad 100% hoy no No, ha hombre, tenido resultados, no se ha plasmado en el campo. me imagino que el que no estará contento con todo esto será Simeone, ¿no? No sé, ahora a ver, esperaremos a ver si sale la declaración de prensa y demás, pero obviamente no va a decir mucho, pero no va a estar contento porque sabía que ¿no? Que habiendo con el partido difícil que tenía Barcelona, porque era difícil, teníamos que haber sido un poco más ambiciosos, ¿no? Y parece que contábamos con ese, ¿no? Ese colchón, quizá lo hemos abusado demasiado. Pero bueno, antes de seguir adelante, quiero introducir que también ha entrado aquí mientras estamos hablando Mariano. Mariano, ¿qué tal? Hola, buenas tardes aquí. Pues tremendamente decepcionado porque creo que hemos perdido una ocasión única e histórica para haber sentenciado la liga, para haber ganado la liga. Y ahora, pues creo que es el más difícil todavía, irse a jugar al campo del Barcelona el título de liga. Independientemente de que uno pueda creer o no pueda no creer, que si somos capaces o no somos capaces, evidentemente creo que el Atlético de Madrid ha demostrado que puede ser capaz perfectamente de ganar. Incluso el Atlético de Madrid le vale un empate, ¿no? Pero que puede ser capaz de empatar o ganar en el Camp Nou y más viendo cómo está el Barcelona, ¿no? Aunque vaya a ser un partido pues nunca se sabe, ¿no? Te puede salir Messi con dos jugadas geniales o con dos tiros de falta o el árbitro que te pite un penalti o yo qué sé. Puede ser muchas cosas y el partido era hoy, ¿no? Estaba escuchando a Álvaro que decía lo de la afición. Yo creo que estoy de acuerdo con él, que si hubiéramos ganado y hubiera ganado el Barcelona, pues el Atlético de Madrid habría cumplido y lo que pasa que es que hoy, habiendo empatado el Barcelona a cero, hemos empatado a uno contra el Málaga y claro, la gente hoy veía que estaba la liga allí. Es que hemos tenido la liga, ¿no? Y luego, bueno, no sé, podremos analizar el partido, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid ha jugado con mucha ansiedad desde el principio del partido, ¿no? Y aún así creo que hemos generado las ocasiones suficientes para haber ganado el partido. Y el auténtico héroe, si la semana pasada el héroe en el Levante fue su portero y ya del portero este de aquí, pues ya es increíble, ¿no? Porque es que sinceramente ha sacado tres manos a manos con Villa, ha sacado la última que ha sacado a Adrián, yo la última de Adrián, yo ya la veía dentro, yo ya estaba Sí, sí, cantando el sí. gol y ha sacado una mano absolutamente increíble, ¿no? Y bueno, uno llega ya a pensar si es que todo esto está destinado a que no ganemos la liga, porque es que No te engañes, Mariano, porque en la primera parte las tres ocasiones van fuera de los tres palos. O sea, esas ocasiones son las ocasiones de gol y ocasión de victoria. Esas son las importantes, las de la primera parte. Y en esas acciones el portero ni la toca, ni la huele. O sea, no, hombre, yo creo que en ese caso hay una sí, bueno, la de Villa en el al travesaño y tal, pero en la segunda parte le ha sacado dos a Villa, no, con la mano. Parte, pero es que yo creo que el partido se empieza palmando. Pero es que el partido dura 90 minutos, esto, Álvaro. Y luego, sí, pues la mano que saca de Adrián. Es que es una mano que es un paradón, es impresionante. Y no sé. Yo he visto también a jugadores que físicamente o lo que sea no están, como son Arda y Coque. Yo creo que hoy no han estado. Han tenido voluntad, pero no sé si es que físicamente o qué. Y no sé. Villa tampoco está acertado, porque creo que Villa es un delantero que en condiciones normales, una de las ocasiones que ha tenido, la tenía que haber metido y no ha ido adentro. Y no sé, hemos echado mucho de menos a Diego Costa, eso está claro. Y luego defensivamente, pues, joder, es que ha sido increíble el gol que nos han metido. Es que ha sido una gilipollez, igual que el gol que nos metieron el otro día en la primera parte, ¿no? El primer gol de, pues, una mala suerte, aquí una descoordinación, creo que ha sido fallo de Courtois, no sé a dónde tiene que salir Courtois. Primero ha sido Mariano, ha sido un fallo del Weigel, que ha hecho una cantada histórica, y luego sí, Courtois sí. Sale a por uvas. Ha sido fallo de los dos belgas, una cascada de errores belga, sí, sí. Es rarísimo. Y luego tiene suerte así, que el tío remata y entra ahí rozando con el poste de mala manera. Efectivamente, que es que además luego tiene la suerte que es que le cae el balón justamente para que remate de cabeza, y justo de remate de cabeza Miranda no puede llegar para desviarlo, y luego, bueno, o sea, ha sido una acumulación de errores y de mala suerte. Fíjate, han metido ese gol y gracias a Dios nos hubiera dado lo mismo que meter el gol del empate o el gol de, o no meterlo, porque sí, dependemos igual, ¿no? De empate o victoria nos da la liga, pero es que hoy era ganar la liga. Hoy el Atleti era un partido de esos que tiene que ganar con autoridad, con desde el principio, con avasallando al rival, con, o sea, hoy lo normal hubiera sido un 3-0, un 4-1, es que algo Málaga, así. El Málaga, quitando la ocasión donde han conseguido el gol, quitando esa, no ha pisado área. O sea, desde el punto de vista del... Un tiro lejano de no sé quién, pero que ha sido parado. Sí, bueno. Yo no recuerdo nada más. Sí, tienes razón. No, sí, un tiro que bota una de, y también, y no, y otra, y otra. Ahora me acuerdo de la otra. Salida, en el, la salida. Ha otra, sí, no sé, la salida de salida. Uno contra uno. La salida de Courtois. Sí. Sí. No, y bueno, con respecto a la salida que comenta del error que comenta Mariano, yo creo que es una salida por parte del portero valiente, la misma que le permite parar 10 minutos antes la de Roque Santa Cruz, creo que era. O sea, yo creo que puestos a fallar, falla por valentía y no por cobardía, y yo en ese sentido no tengo mucho que recriminar en la acción. Puede suceder y nos ha pasado en este partido. Creo que también la lectura y el análisis del partido no debiera ir más allá, y comentarios o sensaciones como la decepción o una crítica fuera de eso no tiene ningún sentido. O sea, eso vaya siempre por delante y vaya, bueno, creo que la afición y desde luego el equipo en estos momentos no se puede caer. O sea, si hay algún momento en el que no se puede venir abajo, es este. Y creo que, bueno, como decís, seguimos dependiendo de nosotros mismos. Tenemos, yo diría que un poco menos de opciones que hasta ahora de ser campeones, pero el partido será el del Barcelona de la semana que viene. Y luego, con respecto a los apuntes individuales que ha puesto Mariano encima de la mesa, yo quiero salvar en este caso a Villa. Me parece que el partido de hoy, su papel no era nada sencillo, tenía que pelearse con cuatro armarios empotrados que le sacaban mínimo dos cabezas, que en velocidad individual también le dejaban atrás, que en envergadura también lo tenía muy complicado, y que Villa, bueno, ha tenido recursos, ha sabido aparecer en el partido, ha sabido estar presente con sus recursos, con el giro, con la esa velocidad reacción, que no velocidad punta, pero yo creo que Villa... Bueno, también no puedo estar más de acuerdo que en la definición, pues hemos fallado, y un delantero sin gol no es delantero, es otra cosa. Entonces, en ese sentido, es verdad que, pero no ha sido el Villa desaparecido, el Villa ausente, el Villa que no aporta nada. Yo creo que en este en este partido contra el Málaga sí que ha sido una, pero una referencia en bueno, en ha estado, una bien, ha estado bien en el juego, pero ha fallado. Sí, lo sí, que, sí. En los delanteros no se dado, definen por los goles. ¿No os ha dado la sensación Diego a vosotros? Costa es lo que es por los 28 claro. goles que ha metido. Sí. Y ahí se define sí, sí. entre un crack y un jugador normal. Es que está en la bajada, ¿no?, de la carrera. Yo al equipo no le voy a reprochar nada en el sentido de lucha, coraje, ambición y fuerza en todo no, momento. Si, ningún... si yo pero, creo que ha puesto todo. Incluso no, ha si no lo digo por vosotros. ¿No, no os parece? A mí me parecía... El fallo ha sido, como ha dicho Mariano, el nerviosismo. Yo les he visto nerviosos desde los primeros 15-20 minutos que no han metido el gol. Con ansiedad. Así que, si metemos un gol, el año del Albacete, cuando ganamos la Liga, el Albacete, íbamos 2-0 en el minuto 25. Y ya estaba eso, sí. que estaba ya todo controlado. Pero estos el partidos. No es el Málaga, el Albacete. Claro, era peor. El Albacete, pero que estos partidos o los resuelves al principio o ya vas a remolque, empiezan los nervios, empiezan los fallos inesperados, porque Courtois en otras circunstancias no hace eso. Segurísimo, y en otras circunstancias Villa está más acertado en el remate y metemos algún gol más, pero estos partidos los nervios influyen muchísimo, más de lo que pensamos. Sí, pero digo, ¿no os ha dado la sensación un poco de que o sea, había nerviosismo y demás, pero en el fondo como que se sabía que incluso sin llegar a ganar este partido todavía quedaba otra, o sea, que no se ha dado no ha sido una finalísima, ¿no? O sea, yo creo que me ha faltado. Hasta el momento Mariano, del gol del Málaga, en el momento que el Málaga ha metido el gol, yo creo que ahí sí que ha empezado ya y se han dado cuenta que, coño, esto no puede ser, ¿no? Pero yo creo como que hemos empezado eso con nervios y demás, pero sin ir a por todas, ¿no? No sé, no he visto al equipo. ¿De acuerdo? No. Si no vas a por todas. No tienes tres de empujarla. Es que son tres de empujarla. Y son cinco corners o tres corners en los primeros 10 minutos del partido. O sea, yo creo que por oportunidades. Otra cosa, otros partidos sí que hemos hecho tenido. Referencia a la falta de creación y a la falta de profundidad y a la falta de ocasiones. Y es más, a la racanería a veces de que el equipo, pues bueno, que le costaba salir al campo, digamos, con un perfil más ofensivo, que era un equipo que se implantaba, que dejaba pasar un poco los primeros minutos, pero yo creo que ha sido todo lo contrario. Hemos visto un Atlético volcado, con tres corners en los primeros 10 minutos, insisto, con ocasiones, sobre todo por banda derecha, Juanfran los centros. Yo creo que la ocasión de Villa, yo creo que peca de querer ajustar al máximo el balón cuando solo tenía que superar al portero. Porque a mí me recordó el mayor... ¿Os acordáis al partido contra Barcelona en Copa Europa? Me recordó muchísimo a la ocasión que tuvo contra el Barcelona. Que este también año le pasó lo mismo. Lleva muchos largueros. Yo ya me acuerdo por lo menos 5 o 6 largueros de Villa. Sí. Uh-huh. Del 0 al 15, el Atlético hacía lo que le daba la gana. No tenía, insisto, no tenía un manejo de balón absoluto y una presencia sobre un dominio sobre el partido total, pero era el que llegaba y el que tenía las ocasiones. Del 15 al 30, el Málaga empieza a crecer y empieza a quitarnos esas oportunidades de las que, bueno, veníamos quizás casi del vestuario con la lección aprendida de cómo atacar. Y luego ya al final de la primera parte sí que hemos vuelto a recuperar otra vez las ocasiones de peligro. Pero yo en el comentario de Jorge, yo creo que ha habido partidos donde sí que es más ajustable su comentario que en como este de la partido semana de pasada. Hoy. Yo creo que la semana pasada claramente. Pero es que es la dinámica que al Atlético de Madrid le ha funcionado. O sea, no es criticable porque si funciona, o sea, si lo escenifica, si funciona, no es criticable porque tienes el resultado buscado. Entonces, desde ese punto de vista, pues oye, mejor no tocar las cosas cuando al final sacas los partidos y tienes victorias, ¿no? Entonces, pero bueno, en casa también hay que decir que el equipo en casa responde de otra manera. El equipo tiene otra cara, tiene más proyección ofensiva, yo creo que eso se ha visto, pero desde luego que en cuanto a la salida, yo no le quitaría ningún... No diría que ha sido una salida de meritoria, yo creo que ha sido una salida a la altura de la magnitud del partido. Bueno, puestos a sacar cosas positivas, ahora que comentabas lo de casa, ha sido el último partido en el Calderón y hemos estado imbatidos, ¿no? Esta temporada no nos han ganado en el Calderón en la Liga. Yo creo que dato no muy positivo, sobre todo, bueno, viendo cómo en los últimos años, ¿no? La trayectoria que llevamos. Pero bueno, hoy se podría haber refrendado, ¿no? Con una victoria en vez de con un empate, pero aún así yo creo que es un dato. Bueno, es como lo que comentabas al principio, ¿no? Es que no se puede reprochar nada, ¿no? Lo que ha hecho este equipo, ahora nos lo jugamos todo la semana que viene, pero pase lo que pase, es un triunfo, ¿no? Lo que hemos conseguido, sí. Independientemente de que se gane o no. Que por cierto, no sabía yo, estaba mirando. Es solo la tercera vez en la historia de la liga que se juega en la liga en el último partido, el primero y el segundo. Y bueno, tampoco parecen tan pocas, ¿eh? Porque se tiene que dar la circunstancia de que en el calendario coincidan. Hombre, ya, pero estamos hablando de todas las ligas, ¿no? O sea, son muchas, ¿no? Pero normalmente los partidos de último partido son partidos no directos, podemos decirlo así, son partidos más bien con equipos secundarios que, como se pueden estar jugando la permanencia, pues se convierten también en un partido con mayor aliciente. Pero desde luego que duelo directo no se suele reservar. No se suele reservar, por ejemplo, un Atlético Real Madrid, un Atlético Barcelona. Habría que ver, habría que tirar de hemeroteca y de ver cuántos partidos de este calibre se han disputado en la última jornada. El último fue el Atleti. Fue Atleti Sevilla, perdón, Sevilla Atleti en la 50-51, empatamos y ganamos la liga. Sí. Recuerdo haber escuchado a ese partido muchas anécdotas. Llegábamos con Elenio Herrera y nos valía el empate. Y Elenio Herrera hizo una de sus jugadas históricas. Antes de empezar el partido, el equipo no salió a calentar. Y él salió al campo y empezó a hacer una serie de gestos a la afición del Sevilla y les puso tan nerviosos que estuvieron todo el partido insultando al Elenio Herrera en vez de animando a ese equipo. Llevó el partido a su terreno y luego el equipo se adelantó con un gol de Benbares, creo que fue, hablo de memoria, me puede fallar, y luego empató el Sevilla. Y hubo una jugada muy polémica de que el Sevilla marcó el segundo gol y decían que era gol legal, pero se demostró con fotografías del diario de la época que el balón había salido y el gol era ilegal. Hubo polémica típica, pero al final ganó la Leti la Liga allí al Sevilla, que en esa época, en los años 40-50, a principios de los 50, el Sevilla era uno de los equipos más potentes. Sí. O sea que el... Que también he escuchado que esa temporada el Trampas ganó la Copa de Europa. No, si era la 49-50, es imposible. No, 50-51. Lo que comenta Álvaro es que en el 66 hay una circunstancia que ganó Austria el certamen de Eurovisión, fue la última vez que lo ganó, y ese mismo año que ganó Austria el certamen de Eurovisión, como este año, ascendió el Deportivo, descendió el Betis y ganó el Atlético Madrid la Liga. Lo que pasa es que la Copa Europa la ganó el Trampas, así que... Lo que pasa, claro, no se enfrentaba. La escuchaba mal entonces y... Sí, no, claro. Pero bueno, son datos, ¿no? Yo qué sé, son... Eso luego a la hora de la verdad... Bueno, volviendo al partido también, bueno, es eso. Fíjate si la gente del Atleti iba al campo con ilusión. Yo creo que había más ilusión por ver al equipo ganar que por creer que se podía ganar la liga, dependiendo de la victoria. O sea, no sé si me explico. Y yo creo que en ese sentido se puede traducir, como decía Jorge, que bueno, que no pasa nada porque tampoco la gente pensaba que se podía ganar la liga hoy en el Calderón. Yo creo que sí que pasaba, sobre todo por lo de antes, que es que el Atleti, por lo menos para su afición, era muy importante verle ganar en la última jornada de liga. Y en el partido en el que el Atleti se ha despedido de su afición después de una temporada histórica y única, ¿no? Como esta. Entonces, claro, es normal que el silencio final y las imágenes de nerviosismo, de gente pues, muy mal de la cabeza, pero bueno, es como estamos todos, ¿no? Yo creo que también habéis comentado, creo que Simeone no va a hacer ningún tipo de reproche, ni mucho menos para sus jugadores. Va a decir que, no lo sé, estoy hablando así. No, si ha dicho que lleva un millón de partidos y que, bueno, que sí, una decepción, pero sí, que sí. Está bueno, al 50%, dicho, ¿no? Sí. Había dicho que, bueno, que ellos están acostumbrados a jugar finales y habría que decirle que, como habéis comentado vosotros, sí, jugar muchas finales porque cada partido se toma como si fuera el último, pero desde luego que hoy sí que se ha podido ver ciertas dosis de nerviosismo que no eran habituales en esas finales, que también, si nos metemos en esa dialéctica, si todo ha sido finales, antes el Atlético no tenía tanto miedo por meter el balón, ¿no? O no iba con tanta indecisión. No lo sé, pues, si... Mira, yo no creo que, hoy ha pasado lo que les pasa muchas veces a los jugadores de tenis cuando van a sí, sacar, la partida. Cuando sirven para ganar el partido. A jugadores de tenis que a lo mejor están jugando contra un rival que en teoría es superior a ellos, o que es más poderoso, o que está por encima de en el ranking... Y ha hecho un partido perfecto, el partido impresionante, pero llega el último juego y le toca incluso servir a él y le puede la ansiedad de querer terminar pronto. O sea, en esos momentos suele ser que ese jugador intenta terminar antes los puntos que elaborarlos como los había elaborado pues a lo mejor durante todo el partido. Y puede ser lo que le haya pasado al Madrid. También te digo que en teoría, en ese caso, en Barcelona puede ser que no le pase eso, porque es una lo puede tomar como una final, es una, como final, una final de copa, que como no, si fuese una final, lo único que el empate le vale, pero que no, y que no dependes de otros marcadores ajenos y demás, ¿no? Porque hoy también quieras que no, tenían un sentido puesto ahí en qué pasaba en Elche, ¿no? Ahí a ver si sí. Tal cómo iba eso. Eso también añade al nerviosismo, ¿no? El que no depende de ti mismo, ¿no? Que tienes que estar mirando qué hacen los demás. Pues no digo que haga que cambie cómo juegue eso el resultado, pero sí que está ahí está ahí detrás, ¿no? Estás pendiente de ello y es un estorbo más, ¿no? Y eso la semana que viene pues no lo va a ver, ¿no? Ya es partido único, ¿no? Sin pensar en los demás, ni en lo que ha pasado, ni en lo que pasará, ¿no? Simplemente te lo juegas todo ahí. Y no sé, yo creo que va a ser un partido pues vamos, emocionante al 100%, sí. Ahora entraremos. Es que nos jugamos los últimos dos partidos de la temporada, nos jugamos la Liga contra el Barcelona y la Champions League contra el Trampas, ¿eh? Ha sido es no, toda la curioso pero... más no poder, vamos. Más difícil todavía. Es como a la ruleta ya. Para... Llegas al más difícil todavía. Ah, juego, señores. Y te pone lo más difícil. El triple salto mortal. Pero ¿no? La culpa, pero... entre comillas, ha sido nuestra de no haberlo sentenciado antes. Hemos hecho una inmensa temporada, pero hemos desperdiciado dos partidos en estas jornadas que en circunstancias normales hubiéramos ganado uno de los dos. Decir que en la primera parte ha habido un momento en el que la grada ha cantado gol. Y sí. Yo todavía tenía ruido, sonido ambiente, pero era no el sabía del Madrid. Que... Era el gol del Trampas, pero ha sido un gol tan fuerte, o sea, una celebración tan fuerte y tan visible. Pensaba que era el Barça, y yo digo, también, no sí. Puede ser, gol del Elche. Y ahí ya cuando han puesto el resultado abajo de que no había marcado, Álvaro, el gol. Pues fíjate, bueno, sí. Que si el Madrid sería la líder, si hubiera ganado estos tres partidos que ha perdido. Han hecho el pariolo a grado sumo, porque no han aprovechado los errores del Barcelona y el Atleti y han hecho el tonto a más no poder. Es que, si os fijáis... Eso es su problema. Todo eso se le puede aplicar a los tres equipos. Sí, sí. Pero claro, estamos hablando del Atleti, loco, hemos esto... Pero es que el Barcelona ha empatado contra el Getafe y ha empatado contra el Elche y si hubiera ganado, fíjate, 4 puntos estaría por delante de nosotros. Y lo mismo el Real Madrid. O sea, que en la hora de la verdad en los últimos partidos están fallando los tres equipos de arriba y sí, bueno, pero o sea, también el Madrid falla porque sabe que tiene que contar con un fallo del Atlético de Madrid que a raíz de la última serie de partidos era imprevisible, o sea, los fallos del Atlético pero Álvaro, el otro día jugaba sabiendo los resultados del Atlético sí, de Madrid y del al Madrid le mató el Valladolid. Ese partido salió no, pensando domingo, que lo tenía ganado. El del Valencia. No, pero el domingo, contra el Valencia, el Madrid salía sabiendo los resultados del Atlético sí. y del Barcelona. Sí, sí. O sea, que sabía que ganando. Yo sinceramente creo que el Madrid nunca ha contado con esta liga. O sea, yo creo que el Madrid sabía. Yo creo, la sensación. Y eso es un peso, yo creo que mental, que se va inculcando poco a poco y a medida que pasan las jornadas. Aunque pudiera verse con opciones en la última jornada, sabe que luego en una posición de sándwich con Atlético de Madrid y Barcelona va a facilitar que, o bueno, no tiene ninguna opción, por mucho que pueda ganar en casa el Español, que es su último partido, ¿no? Pero yo creo que desde el punto de vista de, vamos, yo no lo sé porque no tengo relación con ninguno de ellos, pero yo creo que nunca han contado con la Liga. Y el Barcelona hasta hace que no, 90 Álvaro, minutos tampoco. Se nota que no, o sea, estás en Madrid. No es que la hayan contado, no, sí, es que la habían sumado ya. La habían sumado. El día de la razón, cuando ganaron la Copa, sacaron en portada el Madrid el triplete. El triplete, sí. Y todas las radios, emisoras de índole madridista, o sea, casi el 90%, daban por hecho que la Leti iba a pinchar. Bueno, y lo que están ahora con lo de que la décima que les pertenece, como que por derecho divino, no sé, la famosa décima esta, que ya se la han dado todos, es ridículo. A ver, pero yo, una pregunta que os quiero hacer y yo también voy a opinar. ¿Cuál os parece más fallo? O sea, la magnitud del fallo, ¿cuál os parece mayor? ¿La del partido del Levante o la del partido del Málaga? Hoy, yo lo tengo hoy, clarísimo. Sin duda. Hoy, yo creo hoy porque en casa. La magnitud porque hoy. La magnitud hoy. Ahora, en lo que. O sea, yo creo que en Levante estuvimos bastante peor. O sea, yo creo que hoy ha sido la mala suerte también. O sea, hoy lo como dices, ¿no? Hemos tenido varias ocasiones al palo, el portero. Levante tampoco. Yo creo que el Levante no, tampoco. Es que el Levante tampoco hizo ocasiones. Nada. O sea, en Levante generamos ocasiones, su portero estuvo de puta madre y ellos se adelantaron con un gol de un gol en propia puerta nuestra. No, posiblemente no jugamos el partido del año, veníamos de jugar en Champions y tal. Pero vamos, yo ese partido a lo mejor no ganarlo, pero un empate sí que se hubiera merecido el Atlético de Madrid. Con ese empate éramos campeones. Fueron ocasiones por detrás del marcador, ¿eh? O sea, no fueron en ningún caso como las del Málaga con marcador igualado en la primera parte. Ya, y jugando en casa ante tu público y es que te diga, yo en ese sentido, yo por magnitud y por desarrollo de partido, sin duda el Málaga. O sea, es que yo creo que en partido del Levante, pues es verdad, si tienes tienes la mala suerte de que te cuelas un gol en la primera parte, se cierran atrás, y por mucho que lo intentas, eres incapaz de abrir la lata y atacar una defensa de cinco, bueno, lo puedo entender. Pero desde luego que el partido de hoy a mí me hace más daño. Eso sí, hace más daño, está claro. Pero emocionalmente hace porque, daño por el momento, por el escenario y sobre todo por el resultado del Barcelona, claro. Porque es que si el Barcelona hubiera ganado a mí el resultado del Barcelona, yo del Barcelona casi no contaba, hombre, me extrañaría que estuvieses deseando que el Elche metiera un, o sea, no deseando que el Elche metiera un gol, pero con la mente pensando que el Elche iba a meter un gol, o sea, pues si el Elche mete un gol cuando íbamos empate hubiéramos sido campeones, pues también. Claro, pero tú de verdad pensabas en algún momento que el gol de Elche, no sé, pues mucho lo pensaba, porque el Barcelona es un festival del error en defensa. Con Pinto y compañía. Algo, y Alba, es que es el coladero universal. Bueno, pues entonces no hay problema la semana que viene, ¿no? No, sí, el problema. Si nosotros estamos bien, ganamos el partido. No. Eso sin duda. El Atleti es mejor equipo que el Barcelona, y lo ha demostrado este año que nos hemos enfrentado con él. 5 veces y hemos ganado una y empatado 4, no nos ha ganado ninguna. Todos los resultados nos harían campeones. Y en ningún partido el Barcelona ha sido superior en todo el partido. En algunos momentos sí, lógicamente, pero en ninguno de los 5 partidos en global ha sido superior. ¿Y qué opináis de los cambios? Los cambios muy raros. Sí, no sé, quitar a Raúl García, no, por ejemplo, entendido. Yo no lo he entendido mucho. Han sido quitar uno por otro, no ha sido aportar cosas nuevas, han sido cambios de hombre por hombre. No han sido cambios que han revolucionado pues el sistema del juego. Yo creo que esos han aportado, pero no entiendo por qué han salido. Los que han salido sí, sino los que se han ido. Sí, por eso digo que yo, por ejemplo, hubiese quitado a Villa antes que a Raúl García, por ejemplo. O ya no lo puedes quitar perdiendo 1-0, macho. ¿Eh? Que no puedes quitar a tu delantero centro. No, no, perdiendo no. Digo, por ejemplo, al jugador que hoy peor he visto, hoy ha sido a Thiago. Hoy a Thiago le he visto fatal. Sí. Y al, bueno, aparte de Alderweireld. Ese lo hubiera quitado yo también a Thiago. Bueno, Alderweireld ha metido el gol, ¿eh? Sí, cuidado, se ha resarcido, ¿no? Pero... ha hecho un error y ha hecho un acierto. Bueno, sí, sí. No, y lo que decía... y le ha quitado un gol a Raúl García. No sé si os habéis fijado en la primera parte. Sí, sí. En un remate le ha rozado el balón. Si no le roza, le llega a Raúl García y la mete. Y luego también ha tenido otra oportunidad ahí para meter. De cabeza va bien el chaval. No, sí. Y luego es verdad que a lo mejor sí que podía haber asumido un poco más de presencia ofensiva. Yo no sé tampoco a través de qué jugador, porque si no está Diego Costa... Luego el Cebolla, yo no sé si mentalmente está o no está. Yo creo que no hemos tenido tampoco ninguna opción de banquillo como para ni ningún esquema para intentar todavía volcar más a raíz de ese empate o a raíz de que el Málaga se pone por delante en el marcador. Sí, los cambios han sido hombre por hombre. Desde mi punto de vista no han aportado mucho, pero desde luego yo no estoy de acuerdo con que Arda Turán haya estado... No sé, a mí me parece un jugador que cada vez que aparece tiene una cabeza y tiene un saber jugar con los pies que ningún otro lo tiene. Y pues me parece que en él... ¿A quién no hubiéramos quitado nosotros? Yo, a Arda Turán no, hubiera quitado, o sea, a lo mejor hubiera... Es que qué decirte... Estás en el banquillo, tienes sí, que... Sí, sí. Creo que el de Coque no ha estado fino. Coque sí, Coque estamos de acuerdo, yo creo que los cuatro. Y Thiago, pero es que Thiago no tiene recambio en realidad, o sea que metes a Mario Suárez, o sea, ahí no vas a hacer un cambio. Lo único que jugar con un medio centro, lo que dice Mariano, quitar a Thiago en vez de Arda y salir Diego por Thiago, sí. Y a Raúl García yo tampoco le hubiera quitado. Sí, yo no le hubiera quitado, pero bueno. Es que Raúl García, vamos a ver, ha peinado la ocasión esa de... Pero es que Raúl García es el hombre que te decide los partidos. Si Villa te los tira al limbo, Raúl García te los mete de churro. Bueno, de hecho, Raúl García ha participado en dos de las ocasiones. La que Villa manda al larguero y luego una recuperación que abre enseguida banda derecha Juanfran y remata Coque fuera desde dentro del área. No sé si os acordáis. Sí, sí. De esta, pero todo parte de una recuperación portentosa de Raúl García, o sea, recorriendo 20 metros en sprint y ganándole el balón por detrás al jugador del Málaga y abriendo rápido a Juanfran para que profundice, ¿no? Yo creo que... Y luego lo que decíamos también un poco de la tónica habitual o del partido de jugadores del Málaga. Yo creo que en velocidad, otra de los puntos fuertes de este Atlético de Madrid, a lo mejor en temporada alta, yo creo que ahora no estamos en el mejor nivel físico, pero es algo completamente normal, yo creo que hemos estado un poquito por detrás y el no sacar partido de esa velocidad, yo creo que nos ha puesto más difícil las cosas. Me refiero a jugadas de Juanfran o de Villa o de Felipe Luis. Bueno, había que parar al jugador del Málaga para volver a arrancar y poder así ganar un poco más de metros, ¿no? Pero a la carrera y en velocidad era muy difícil y cada lance, cada emparejamiento lo solíamos perder en velocidad. Así que, bueno. Hemos hablado de jugadores que han jugado, de los que han salido, de los que han entrado y se nos ha olvidado el más importante, Diego Costa. Diego Costa lo llevamos diciendo, que con Diego Costa la primera parte no se nos escapa sin un gol seguro, vaya. Y es que además Diego Costa, insisto, si Villa ha sido capaz de tener o de ofrecer al equipo tanto recurso, con su poca envergadura, con su escasa velocidad, con su, bueno, con su referencia, yo diría que más bien muy limitada, ¿no? No es un jugador referencia muy jerárquico, no es un jugador que esté siempre ofreciéndose y que sea una garantía de pase para sus compañeros. Pero en este caso Diego Costa lo es. Diego Costa tiene ese tamaño, tiene esa zancada, tiene el choque, tiene muchas cosas. Diego Costa, vamos, una de las tres entran seguro. y si no esas, pues se genera otra y acaba entrando. O sea, yo estoy convencido. Lo que pasa es que también, si cada partido es como si fuera el último, yo creo que jugándote, o no lo sé, debe estar muy mal Diego Costa. Para, sí, por eso digo, ¿tú crees que lo ha guardado para Barcelona? Es que está mal desde la eliminatoria con el Barcelona. Pues te digo una cosa. Está si mal lo desde guarda, entonces. Pues va si renqueante todos los partidos y está aguantando pues porque está haciendo un esfuerzo supremo. Pero en circunstancias normales seguramente que llevaría un mes sin jugar. Pues si lo guarda pudiendo jugar minutos, no lo entiendo. No, pero es que si hoy no ha jugado, no podía. Si lo si guarda, hoy no juegas que no podía. No, yo creo que si no juega hoy es que no podía. Ni un minuto. Ni 40, ni 45. O el riesgo de lesión era súper grave y que podría suponer no jugar la final. Claro, es que no solo es el del Barça, es que luego es la Champions, ¿no? Podrías poner en peligro la final y la Liga. Es una decisión muy arriesgada. ¿Qué haces? Te sale y en el minuto 5 se lesiona. Todo el mundo echándote. Sí, como pasó en Barcelona, ¿no? Pero es que es una decisión muy arriesgada. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Le sacas sí o no? No, pero es que hay que tomar una decisión. Claro, es que el problema se puede, ¿en qué sentido? No estamos a mitad de temporada. Una cosa es que pueda jugar y otra cosa es que si por jugarse tiene una posibilidad de lesionarse de un 90%. Claro. Escucha, Fernando, hoy el Atlético de Madrid, si gana, es campeón de Liga. Coges a Costa y lo pones. Coges a Costa y lo pones. Es que no hay otra. Y en minuto 5 se lesiona y te quedas sin Costa para Liga y para Copa. ¿De qué te sirve guardarlo si a lo mejor tienes la tendencia a sacarlo en Barcelona porque te juegas la Liga ahí, sí o sí? Porque hoy no era la última. Si no está 100%, si va a salir no te va a garantizar lo mismo que si está 100%. En Barcelona le sacas porque ya no hay más opción. Hoy tenías una bala más en la recámara. Claro. Estaría la Champions. En Barcelona te podría decir. Sí, pero la Liga es la Liga, ¿no? Sí, claro, pero es que hoy se ha perdido la Liga. O hoy no se ha ganado la Liga. Bueno, hoy no se ha ganado la Liga. Eso sí. Es que esa es la diferencia, coño. A lo mejor eso es ahí la entonces, dado tú dices que el entrenador se ha equivocado no sacando a Diego no, Costa. No. Yo digo que tiene que estar muy mal Diego Costa y sabiendo cómo es Simeone, que cada partido va con todo, o al menos es lo que se comunica. Coño, pues muy mal tiene que estar Diego Costa para que ni tan siquiera se vista. Es que creo que está muy mal, es que está para y no partiendo, jugar. Coño, y partiendo de este razonamiento, yo intuyo que en Barcelona no va a jugar. Queda una semana, nunca pones se sabe. Pones en peligro la Copa de Europa. No, pero no la Copa de Europa, en la Copa de Europa no lo saques de inicio. No lo saques de inicio a ver si se va a romper y te vas a perder una semana cambia, Álvaro. Coño, no es que igual. si lo vas retrasando y lo vas empujando para adelante, al final pero te das cuenta que no, pero de que tienes la también tienes la semana de descanso. Se recuperará, ¿no? Claro, se recuperará mejor. Yo pienso, hoy a lo mejor, ponle que hoy estuviese que estuviese al 50%, dice, me arriesgo a ponerlo al 50% y que se joda y que no me garantiza, estando al 50% tampoco te garantiza que pueda ser el Diego Costa que hubiera solucionado esas jugadas, como decimos antes. Que, claro, que, eso nadie lo sabe. Claro, eso nadie pero, lo sabe. Pero le deja descansar y te llega al 100% a Barcelona o al 80% o lo sabes. Yo creo que prefieres hacer eso, ¿no? Claro, pero... Claro, pero o sea, ya me has con dado, el resultado... Me ha gustado la descripción que has hecho, ¿no? Que ha salido ahí sin querer, pero... Hoy no hemos perdido la Liga, pero lo que ha pasado es que no la hemos ganado. Se la ha escapado, no la hemos ganado, se la ha escapado. Y la gente, se la ha escapado. La gente... No, la gente se ha ido a casa pensando que se ha perdido la Liga, ¿eh? No, pensando que se nos ha puesto muy difícil. Más que perderla, pensando que se nos ha puesto muy difícil porque lo teníamos muy fácil. Sí, yo no lo pienso tenemos, así, yo pienso que es muy difícil lo tenemos ha estado siempre. Más difícil que antes, lo tenemos más difícil. Sí, pero también difícil. Queda un partido pero menos. Seguimos siendo favoritos, pero lo tenemos más difícil. Es una cosa un poco que no se entiende bien, pero es así. No, sí, está todo claro, pero es lo que hemos comentado antes, que la gente tiene la impresión de que la oportunidad una vez más, que no era la primera, se nos ha escapado. Y, pues que se tranquilicen porque no se ha escapado. Y la gente, pues es como Mariano, está defraudada o decepcionada, no sé qué. Sí, eso sí, puedes estar... Claro, estamos todos chafados y tocados, pero yo creo que en cuanto acabemos el podcast, Pues mañana nos volvemos a levantar. Esto es como, partido como a partido. En el Tour de Francia, partido que eres líder y el de segundo clasificado se te acerca en la general mucho y te queda uno contra el O y no eres un experto en contra el O. No, mira, bueno, yo el símil que he hecho antes, Mariano, del partido de tenis, ¿no? Pues eso, el que está jugando contra un rival que normalmente ganar, es superior. ¿No? Pero claro, es que estamos hablando del Barcelona, que el Barcelona ahora mismo es un Federer, ¿no? En horas bajas, ¿no? Un grande en horas bajas. Y a lo mejor has perdido el saque, pero no te va a remontar el set, ¿no? Yo creo que Barcelona, va a ser una final, va a estar muy competida y demás. Pero es lo que decías tú, Fernando, ahora mismo el Atleti está mucho mejor momento que el Barcelona. O sea, hemos empatado en casa contra el Málaga. En hablando un partido futbolísticamente, el Atleti es que ha hecho Barcelona. La única es lo que ha dicho Mariano. Si Messi te sacle el partido de su vida, ya puedes cantar a los soleares, que eso no lo para ni San Pedro. Pero tú lo ves como para que pueda pasar eso. Mira, cuando está Messi, Pelé, Maradona, no se puede decir nada, porque son jugadores que ganan partidos ellos solos. Depende de ellos más que del otro equipo. Cerremos en Málaga y ahora ya nos metemos, si queréis, en... Vamos a hacer lo mejor y lo peor. Mariano, tú que has sido el último en llegar, cuéntanos lo mejor, lo peor para ti. Pues, quieres empiezo lo peor, evidentemente el resultado. El resultado porque no hemos podido ganar la Liga. Creo que hoy era una oportunidad extraordinaria para haber sentenciado la Liga. Y creo que se ha desperdiciado esta ocasión de oro, ¿no? Y lo malo que es que se ha desperdiciado, o no lo hemos aprovechado, mejor dicho, ¿no? Más que desperdiciar, no lo hemos aprovechado, creo que por muchas circunstancias sin merecerlo, ¿no? Yo creo que una victoria del Tuco Madrid hubiera sido justa, a tenor de cómo se ha desarrollado el partido. Sí. Y que, bueno, ha habido la actuación estelar del portero del Málaga y creo que a todos nos... por eso, es todo lo que te deja chafado, absolutamente. Lo mejor, pues yo no sé muy bien qué decirte, lo mejor, ¿no? Que bueno, que hace un año si nos dicen esto, pues no nos lo creemos, ¿no? Y, claro, es que te paras a pensar y dices, estamos hablando de ganar la Liga, tío. Sí, tenemos los dos próximos partidos que va a jugar el Atlético de Madrid esta temporada. Son dos partidos para ganar una Liga y para ganar una Copa de Europa. O sea, yo creo que estamos ante, seguro, la semana más importante en la historia del Atlético de Madrid. Sí, entonces, dos pues, semanas, sí. Pues habrá que disfrutarlo y habrá que estar preparado para todo, ¿no? Porque ya llegados a este punto, pasará lo que tenga que pasar y ya no hay marcha atrás, ya no hay cuenta, ya no hay absolutamente nada. O sea, el sábado, creo que al final es el sábado a las 6 el partido. El sábado, pues, se jugará una final y luego el siguiente sábado jugaremos otra final. Y lo que pasa es que llevamos 2 meses que no sé si nuestros corazones van a aguantar o necesitaremos desfibriladores de estos o algo así, porque es que yo de verdad, yo hacía muchísimo tiempo que no pasaba esto. Uno ya acaba totalmente destrozado. O sea, yo de verdad, yo acabo los partidos absolutamente como si hubiera jugado yo el partido. O sea, hoy he acabado completamente. Entonces, pues bueno, lo mejor, pues evidentemente es eso, ¿no? Que vamos a jugarnos dos títulos en una semana, bueno, en un plazo de una semana. Y bueno, creo que hoy estamos muy, muy bajos porque lo hemos tenido. Pero seguramente mañana estaremos un poquito mejor, el lunes un poquito mejor, el martes otro poquito mejor y el sábado llegaremos pues con la confianza de que si el Atlético de Madrid juega al nivel que ha jugado durante esta temporada, pues tenemos mucho ganado. Sí. Bueno, Álvaro, lo mejor, lo peor. Bueno, yo por matizar ya lo último que ha dicho Mariano, decir que el fútbol es tan injusto que es capaz de dejarnos sin títulos esta temporada, después de todo lo que... la distancia recorrida y después del derroche de trabajo y de, bueno, todas las virtudes del equipo, ¿no? Es tan injusto que a pesar de lo bien y de lo cuidado y de lo bueno, el tratamiento que el Atlético de Madrid y el nivel que ha alcanzado, pues todavía corremos el riesgo o hemos dejado que nos castigue el futuro, sin ningún premio, ¿no? Yo creo que el mérito, lo hemos dicho mil veces, el mérito ya está conseguido. O sea, lo que tenía que transmitir el Atlético de Madrid lo ha hecho. Y otra cosa distinta y, bueno, no menos importante, desde luego, son los títulos. Pero bueno, en fin, que es dramático. Se nos puede escapar, podemos estar dentro de 2 semanas llorando aquí en el podcast a moco tendido, pero es así de cruel, porque no tiene otra explicación. Después de, insisto, no es justo. Y al partido, lo peor, falta de definición. Falta de definición y falta de definición. Hoy no ha sido el fútbol, hoy no han sido los jugadores, hoy no ha sido el árbitro, hoy probablemente ha sido Costa, que no ha estado. Pero desde luego que cuando tienes todo a favor, cuando es el momento, cuando tienes que dar el paso adelante y dar la estocada y matar de una vez al campeonato, hay que hacerlo y no se puede ir de esta forma. No se puede ir de esta forma tan, tan mísera, tan desagradable y tan injusta. Otra vez, lo del fútbol es injusto. Lo mejor... Por salvar algo, la reacción. No nos hemos hundido. Creo que eso es importante, que el Atlético de Madrid, de cara al partido del Barcelona, si tenemos... si el destino nos lleva a ponernos por detrás, que no nos hundamos, porque el palo que puede ser ponerse por detrás en Barcelona, me lo imagino, y brutal. Pero no por ponerse por detrás, sino por Valencia, Levante, por Málaga y luego por encontrarte allí pues completamente solo ante el peligro, ¿no? Insisto, a lo mejor la reacción, aunque no haya servido para nada y el empate pues sea no tenga ningún significado, pero bueno, he visto que el equipo lo ha intentado y se ha ido para arriba con lo que tenía y bueno, no siempre destacar las mismas características y las mismas motivaciones que transmite el equipo, ¿no? Bueno, Fernando. Fernando, se nos ha caído. Vaya. Ha desaparecido. Me ha escuchado y ha dicho, bueno, sí, leen por culo a este. Bueno, pues voy yo. Yo, para mí, lo mejor y lo peor, bueno, pues... lo peor, obviamente, pues el no haber podido ganar la Liga hoy, yo creo que, como habéis dicho también, no esperábamos a lo mejor ganar la Liga, pero sí ganar el partido, ¿no? Y luego ya que el Barça hiciera lo que fuese, ¿no? Y no depender, sino haber hecho nosotros nuestro trabajo, que no ha podido ser. Pero bueno, luego por otro lado pues tengo lo mejor, que lo mejor es eso, que no está perdida, ¿no? Lo que hemos dicho antes. O sea, no hemos perdido la Liga, hemos perdido la oportunidad de ganarla hoy, pero seguimos vivos, seguimos ahí y bueno, y va a ser otra final más y siempre supimos que iba a ser muy difícil, ¿no? Y yo creo que se nos ha puesto demasiado fácil, tan fácil que incluso no lo hemos llegado a creer en cierto momento, ¿no? Como decía Mariano, nos estás diciendo hace unos meses, no hace un año ya, hace en Navidades, cuando estábamos por aquella época mala, cuando el partido de Osasuna y demás, nos viene a decir alguien que íbamos a estar líderes y teniendo partidos, o sea, pudiendo incluso no ganar partidos y llegar líderes a la última jornada y jugarnos nosotros mismos, lo hubiéramos firmado, yo creo, ¿no? Y y estamos ahí, seguimos ahí, seguimos en la pelea y sí, ha sido un palo y vamos a tener que esperar una semana más, pero bueno, yo creo que seguimos ahí y no hay, no podemos dudar del equipo, ¿no? O sea, hoy ha fallado la definición, ha tenido el Málaga muy buena suerte con el portero y demás, y no ha podido ser, pero si no ha podido ser, pues será mañana, pero yo creo que el equipo lo está haciendo bien, no se le puede reprochar nada y seguiremos haciéndolo bien, tanto la semana que viene como la otra, ¿no? Fernando, que te nos habías caído, cuéntanos lo mejor, lo peor, ¿nos oyes ahora? Ya empiezan los madridistas a menear la perdiz con las redes sociales y las cuentas de correo y todo, ¿eh? A pesar que te habían cortado el cable del teléfono los madridistas. Sí, sí, ya, te empiezan aquí el boicot. Lo que vamos a tener que aguantar, pero lo vamos a superar. Lo mejor, me tocaba a mí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo mejor, la lucha y la fe del equipo hasta el último minuto. Se ha jugado bien, mal o regular, pero lo han intentado al máximo. Han luchado como unos auténticos titanes. Y lo peor, el nerviosismo. Hemos cometido muchos fallos por nervios, por ansiedad y por querer hacer las cosas antes. Es decir, primero queríamos meter el primer gol antes de queríamos meter el segundo antes de meter el primero. Hemos sido muy precipitados y ha sido la principal pega del partido, los nervios. Bueno, pues ahora si os parece hablamos, aunque ya hemos hablado bastante, así que no tenemos mucho más que añadir. Pues eso del partido, el partido de la semana que viene, que va a ser el más importante de la temporada, hasta el de la semana de después, pero obviamente el más importante de la liga, ¿no? Como ya hemos dicho antes, es la tercera vez que se decide la liga en el último partido entre los dos equipos que se la están jugando. Y bueno, como he dicho, el Cholo ha salido diciendo que está al 50%. Yo quiero pensar también que es así, o sea, es un partido, es una final en toda regla, 50%, y si lo pusiéramos en, pues digamos que podemos tener la final con el empate, el tema de lo, como si fuera de los goles fuera de casa, ¿no? O sea, más o menos como el partido que tuvimos de la vuelta de cuartos de Champions, ¿no? Una sí, cosa pero, así sería, pero es fuera, ¿no? Esta vez claro, es fuera, la gran pega. Pero tienes el empate nos daría la liga, el empate y la victoria. El único resultado que nos puede perjudicar pues sería la derrota, ¿no? Pero como decías tú, el Barcelona ahora mismo, como decía Fernando, pues no es el Barcelona que empezó la liga, sobre todo atrás tiene muchísimos problemas y sí, tiene a Messi, Messi tiene la tarde y te puede fastidiar, pero en líneas generales el equipo, o sea, digamos que les hemos puesto nosotros ahí, no están ahí por méritos propios, sino que les hemos dejado que estén ahí nosotros, ¿no? Hay que decir que la caída del Barça viene precedida de la eliminación de Copa Europa, sí, que ya advertimos que iba a ser un palo muy serio, deportivo y mental para ese equipo. Yo me reafirmo en que el Atlético de Madrid va a ganar la Liga. Creo que darle una oportunidad al Barça sin merecerla, pues me parece arriesgado, me parece que, bueno, que hemos podido pecar de resucitar a un equipo que estaba no solo nosotros, también el Madrid le ha resucitado, porque si el Madrid hubiera ganado los tres partidos, el Barcelona no tendría ninguna opción. Sí, bueno, pero yo del Madrid no voy a hablar nada de... No, pero ha sido muy importante. Porque si sí, el Madrid no pierde, el Barcelona estaría descartado. Y ahora nosotros estaríamos detrás del Madrid. O sea que no hablaremos, pero es un hecho que ha pasado. Bueno, pero es que además es que lo podemos ver desde otro punto de vista. Es que el Barcelona, si hubiera ganado dos partidos, que en teoría tendría que haber ganado en su casa contra el Getafe y contra el Elche, estaría por delante de nosotros. O sea, que hemos pinchado todo. Y le valdría el empate entonces a ellos. Pero el fútbol ficción este que estáis aquí desplegando, donde... No sé, es que... No, pero es que tú estás hablando es que Barcelona, de... Barcelona, pero tenéis, es que... Pero es que tenéis que tener en cuenta que el Barcelona sale a jugar hoy mirando a Madrid, y que el Madrid sale a jugar mirando a los otros dos campos. Barcelona le daba igual. Le daba lo mismo. Le daba Barcelona lo mismo. Le daba igual. Si gana... El Barcelona tiene que ganar los dos. Claro. No, no. Si el Atleti, vamos sí, a ver, sí. Mariano. Si el Atleti gana y el Barcelona gana, estamos si el Atleti, igual. Si el Atleti se va 3-0 al descanso, que es lo que tenía que haber pasado, el Barcelona pierde con el Elche. Pero no os quepa ninguna eso duda. Eso también es ciencia ficción. Eso es fútbol ficción. Pero no hasta el punto de irme dos jornadas atrás y no, pretender... Una o dos. Partidos. Es que... No. Vamos a ver, Álvaro. El fútbol ficción es lo mismo. El Atleti ha resucitado al Barcelona. Pero es que también podemos hacer la lectura, que como la que ha dicho Fernando, que también ha sido el Madrid, o que también el Barcelona... Es que el Madrid no dependía. El Madrid no dependía de sí mismo y era el Atleti el que dependía de sí mismo. Aquí el único que ha dado vida al rival ha sido el Atleti. Si el Atleti gana el Levante y gana el Málaga, el Barça y el Madrid ya se pueden dedicar a si el Atleti gana el Levante y el Málaga y el Madrid gana sus dos partidos, se tenía dos puntos del Atleti. Esto... ¿Entiendes? Es que no, o sea, han pinchado los tres equipos. Han pinchado los tres equipos. O sea, como que ninguno quiere ganar la Liga. Claro, no, porque ya piensan que se van, que están de vacaciones, como era el Barcelona. El Madrid, porque solo está pensando ya, porque se creen pensando en la décima, que cree que la va a ganar con solo salir al campo. Y el Atleti, yo creo que ha sido, hoy sobre todo, le ha podido la ansiedad, ¿no? De la ansiedad de jugarse de algo a lo que no estamos tan bien acostumbrados, que es llegar, posiblemente a lo mejor contra el Barcelona y contra el Madrid en esa final, juguemos mucho mejor. Sí, eso ojalá, te iba a decir. Que en estos dos últimos partidos, porque es que claro, o sea, el miedo a perderlo todo después de, porque no es como una final de Copa Europa. Una final de Copa Europa es un partido y te lo juegas y ya está, y has llegado ahí, ya has llegado. Pero la Liga es una cosa muy constante de semana a semana, y llevas unos puntos de ventaja y luego te los quitan. El Atleti hace 10 semanas o 12 jornadas pues estaba por debajo, y después estuvo por encima y luego bajó. O sea, ha sido una liga que ha habido unas alternativas en el primer puesto y afrontábamos los últimos partidos. El otro día creo que dijeron que el que ha sido más jornadas líder ha sido el Barcelona con 23 jornadas líder. Y luego el Atleti ha sido... El Barcelona empezó siendo líder y creo que por eso, puede... El que más jornadas ha sido es el Barcelona. Claro, ha sido 23 jornadas. Fue líder aquí el Barcelona. El único equipo que no ha salido a rueda de prensa, ni por jugador ni por entrenador, diciendo que tiraban la Liga, ha sido el Atleti, ¿eh? O sea, el único. El resto estaban condenados. Claro, y les hemos dado vida. Pues por eso, entonces está de acuerdo. Lo hemos dado nosotros, sí. Claro, nosotros y el Madrid. Y ya lo dijimos, que esta liga es... Barcelona le han dado doble vida. Esta liga... Barcelona, mira, el ¿cómo Barcelona... Es, ¿cómo es, Jorge? ¿Cómo es eso? Que ¿lo si que la, ibas a decir? Que si la liga... Que si la ganase el Barcelona, no la, no la ganaría el Barcelona, sino que la habría perdido el Atleti. Ahí te quiero ver. Ahí. Nos da igual, cuenta lo mismo. Sí, pero si al final, ¿no? Si la vamos a ganar, ¿no? Yo no puedo dudar, ¿no? No podemos dudar. Dentro de 20 años... quien vea la liga de este año, de esta temporada, pues solo mirará quién ha ganado y ya está. Claro, y lo que quiero decir, que a pesar del comentario, es verdad que a principio de temporada ninguno, ni en las mejores condiciones, ni en el mayor grado de borrachera posible, podía pensar que el Atleti iba a estar en la final y iba a competir la liga en el último partido. Eso está clarísimo, pero... y para mí, yo insisto que el Atleti ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en esta temporada. Eso por mi parte. Pero es verdad que al final lo que queda, como dice Mariano y como decía también, muchas veces lo he recordado aquí, Aragonés, al final del que se acuerda la gente es del campeón. Y que del segundo no se acuerda nadie. Y eso es innegable. Del segundo y si te el acuerdas, pierde, si eres tú el segundo. Si el Atleti, si eres tú el segundo. Y si el Atleti no gana... No, y si el Atleti no gana... La gente, que a mí es lo que más duro me parece y lo que más pena me da, la gente se hundirá, pero vamos. Hombre, es que no, si quieres, ser un si palo, van a salir a celebrarlo, macho, es que es un palo. Pues chico, pues yo me hundiré el día que la perdamos, pero al día siguiente diré, mira si tuvo cojones el Atlético que llegó hasta la final. Eso lo vas a decir, al final, pero es un paro, bueno, porque sabes que va a ser muy difícil que se vuelva a dar. No, va a ser muy difícil que se vuelva a dar... Por el pasado que traíamos. Es que en los últimos 20 años o en los últimos 40, el Atleti no ha estado tan arriba, nunca. Pero una vez que demostramos que se puede estar ahí, yo creo que ahora el futuro puede ser más, más próspero. O sea, sí, yo creo que el futuro... En cuanto se vaya Diego Pablo Simeone, volverán los manzanos de Túnez. Es que entonces las condiciones ahí cambian. Yo te digo que con esta filosofía, con este equipo, el Atlético de Madrid tiene base para construir y para seguir reafirmándose arriba y encadenar un periodo pues, de primero o segundo clasificado, de semifinales de Champions, de manera más o menos continuada. Yo creo que tiene esas herramientas, este equipo. Ahora bien, si lo cambias, las cosas también, el futuro cambia. Y me remito un poco a lo que dijimos en los últimos programas. Es verdad, es una situación única por nuestro pasado, pero yo creo que no lo será si seguimos con la misma filosofía de cara al futuro. O sea, a mí me parece algo muy básico y que para entender la temporada del Atlético de Madrid hay que asimilar. O sea, esta temporada, el éxito de esta temporada, no se produce esporádicamente. Viene precedido de un tercer puesto el año pasado. Viene precedido de una Copa del Rey el año pasado. Viene precedido también de un primer año fabuloso, una segunda vuelta fabulosa de Simeone. O sea, las cosas no suceden porque sí. Las cosas suceden pues como una consecuencia de una serie de hechos que derivan en lo que estamos hablando y discutiendo hoy en día. Una Liga y una Copa Europa. O sea, a mí me parece que es lo relevante y lo que verdaderamente tendríamos que valorar como fin de temporada del Atleti. Y ganaremos, perderemos, quedaremos segundos, quedaremos terceros, pero al menos sí que lo hemos peleado hasta el final y sí que hemos demostrado que el Atlético de Madrid tiene recursos para hacer cosas, ¿no? Sí, hombre, yo creo que sí, que a lo mejor si no lo ganásemos, que no lo creo, sigo pensando que tenemos que ganar, ¿no? No puedo pensar de otra manera. Modo, pero si no se ganase, no, nadie puede estar... Estamos un poco pesimistas, oye. Estamos diciendo todo el rato, si no ganamos, salvarse las campanas. No, yo estoy diciendo, si no ganásemos, yo pienso que vamos a ganar. Y hemos tenido discusiones en el... Estamos menos optimistas que otras veces. Claro, porque es que no es lo mismo jugarte la Liga contra el Málaga contra el Barcelona en su campo. Es que normal. Hay que ser realistas y hoy hemos perdido una oportunidad de oro. Claro. Digo que hemos tenido discusiones en nuestra página. Que por cierto, mira, ya lo digo ahora, para los que no lo sepáis, www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar todos los programas y dejarnos vuestros comentarios o seguirnos a través de Twitter o Facebook o suscribiros al podcast. Y hemos tenido esta semana un pequeño debate ahí, pues eso, porque se nos notó demasiado crecidos. Yo creo que la semana pasada, tanto Álvaro como yo decíamos que pensábamos que íbamos a ganar al Málaga, pero yo creo que es era basado en la trayectoria del equipo, ¿no? Y yo creo que lo de la sensación de hoy nos da la razón. O sea, la gente pensaba que íbamos a ganar al Málaga, ¿no? O sea, yo creo que era así una decepción porque no hemos ganado, ¿no? Sería kafkiano decir que después de perder contra el Levante, decir que ya hemos perdido la Liga, que si nos ha ganado el Levante, ¿qué a dónde vamos? Que menuda mierda de equipo, que... No, yo creo que lo que había que decir en ese momento es que vamos para arriba, vamos para adelante y que vamos a ganar la Liga, y lo seguimos diciendo. Pero si, como tú dices, o sea, sin ningún tipo de premisa que parta de una condición de superioridad, porque sí, por parte del Atleti. O sea, el Atleti ha demostrado que o va primero y es por algo, y es porque es el equipo que más veces ha ganado partidos y que más puntos suma, y en fin, yo creo que los hechos, joder, están ahí. Pero yo creo que también, como decimos, o sea, sí, se ha perdido una oportunidad, ha sido un palo, es una decepción, pero vamos a ganar la Liga. O sea, vamos a ganar la Liga, y eso la gente lo tiene que saber y tiene que estar convencida. Y como dice el Cholo, hay que creer en las cosas, ¿no? Para que sucedan. Si no crees, ¿a dónde vamos? Si no tienes convicción, ¿a dónde vas? Las teorías son todas muy buenas, pero no. Pero hoy no han creído, entonces, porque no han empatado. Eso son tonterías. El fútbol es un balón y da el boste. Entonces hoy, como han empatado, es que no han creído. Bueno, pues si dices que han estado nerviosos, pues a lo mejor no han creído. A lo mejor han pensado en otras creencia, cosas. Pues habrá que montar una religión aquí. Es que la Atlético de Madrid, Fernando, El Atlético de Madrid tiene mucho de creencia y mucho de fe. O sea, es una cuestión de. Yo creo tiene más mucho en el fútbol. Si se juega bien, bueno, casi siempre. Bueno, hombre, perdón, la gente. O sea, el fútbol. O sea, lo que pasa, mira, el fútbol. Y yo cuando has estado diciendo esto, Álvaro, que el fútbol es justo y tal, el fútbol ni es justo ni es injusto. O sea, es igual que cuando se dice la Copa Europa le debe uno al Atleti. Pues la Copa Europa no le debe nada a nadie. El fútbol no le debe nada a nadie. O sea, al final quien gana es quien gana y ya está. Y el fútbol es así. Y, o sea, no, pero es que es así. Y hoy hemos tenido una oportunidad para haber ganado la Liga, nos ha ganado la Liga y teniendo oportunidades. Es que a mí lo jodido es que, si bien no hemos jugado a lo mejor como otras ocasiones, hemos tenido ocasiones. O sea, hemos podido ganar perfectamente 2-1, o sea, 3-1. Hemos podido ganar perfectamente. O sea, hemos tenido ocasiones, ha habido un larguero, ha habido varias paradas del portero, ha habido situaciones de peligro y no se han logrado. Y a lo mejor vamos el próximo domingo a Barcelona y Barcelona nos entierra, nos hace 50 ocasiones de gol y en un contragolpe nosotros marcamos uno y ganamos 0-1. O sea, es que el fútbol es tan impredecible que por eso o sea, conlleva tantas emociones, ¿no? Y lo que pasa que una competición como la Liga, que durante los últimos años ha estado decidiendo 10 jornadas antes o 5 jornadas antes, con 25 y tal, y nosotros que llevamos 18 años sin disputarla, pues claro, llegan a estos momentos y yo no sé si el Atleti va a ganar o no va a ganar la Liga. Yo quiero que la gane y yo lo que creo es en el equipo, o sea, en el Cholo Simeone y en el equipo en sí, en el equipo del Atlético de Madrid, nada más. Pero a mí lo del fútbol, no sé qué, no sé cuánto, es que el fútbol le debe, que si el fútbol es justo. Te explico, el fútbol muchas veces no es justo. O sea, muchas veces no es que no sea justo. Es muy subjetivo lo de justo o injusto. Es que, claro. La serie, o sea, la el, serie fútbol, de... ¿el fútbol hoy ha sido justo? ¿Esto hoy ha sido justo el fútbol? Pues posiblemente no, porque la justicia hubiera sido que el Atlético de Madrid hubiera ganado 2-1, pero es que hay tantas variables que actúan en un partido de fútbol, claro, que, sí, que hablar de justicia e injusticia, pues sí, claro, también depende de lo que tú dependes, de lo que tú veas que es fútbol, ¿qué es el fútbol? Ya empezamos aquí, pues, Madrid, a hablar de filosofía. O sea, el Atlético de Madrid necesita resolver o necesita dar con las soluciones o necesita resolver una serie de problemas, necesita tantas veces resolver problemas para al final de la temporada poder llegar al último partido con posibilidades, que por ejemplo el Barcelona a lo mejor resolviendo la mitad y resolviendo mal, pues también se te planta con posibilidades en el último partido. A esto me refiero con que los méritos de uno y los méritos del otro, desde mi punto de vista, pesan más los del Atlético de Madrid, porque tiene tantas cosas que resolver durante la temporada, tiene tantas decisiones detrás, los números del Atlético de Madrid en cuanto a partidos, en cuanto a decisiones técnicas, en cuanto a momentos, en cuanto a detalles, tiene tanta carga de solución y tanta carga de buena solución, no solo de solución, bueno, que pueda valer para cualquier tipo de circunstancia, ¿no? No son soluciones concretas y soluciones que dan resultado y soluciones que son precisas. Entonces, en ese sentido me refiero que todo el esfuerzo y toda la exigencia que lleva detrás el Atlético de Madrid para mantenerse con posibilidades hasta el último partido, me parece que es una carga superior a la carga que pueda llevar el Barcelona. Es que el Barcelona, haciendo una temporada media, se te va a poner de 70 puntos. A ver, pero por ejemplo, sin embargo, lo Atleti, vemos desde la, lo ves de la Atleti, si te pones en el pellejo de un culé, mira las cosas que le han pasado al Barcelona este año. El lío de Messi con Hacienda, el caso Neymar, la muerte de Tito Vilanova, el fichaje de Tata Martino de buenas a primeras, lesiones del portero titular Valdés, el lío del presidente. O sea, ellos también miran, joder, con todo esto que hemos tenido, que parece la casa de los líos, y estamos ahí. O sea, que es que cada equipo tiene sus motivos. Yo no creo que el Atleti tenga más mérito que el Barcelona, o menos. O tiene más mérito porque tiene menos dinero, pero el Barcelona pasa una serie de cosas también que en circunstancias normales estaría ya súper descartado. Aunque es cierto, vamos a ver, todos los casos que has comentado, creo que de todos ellos, solo uno trascienden el campo. Solo uno. ¿Solo uno? ¿Cuál? Sí, creo que has hecho mención a Messi o a Valdés, ¿no? No. Neymar, Valdés, la muerte de Tito Vilanova, el fichaje de Martino. La muerte de Tito Vilanova es una cuestión extradeportiva. También al Atlético de Madrid se nos ha ido un referente. Se nos ha ido un referente mundial. No, pero no es lo mismo, Álvaro, no es lo mismo que Tito Vilanova era el entrenador del equipo, los jugadores tienen una relación con él muy cordial y de mucha amistad y se te muere, hombre, que no es lo mismo. Luis Aragonés de la plantilla actual no lo conocía ninguno. Es como si se nos muera a nosotros el entrenador. No, pensé que era Martino el entrenador del Barcelona, perdóname, pero no, a lo mejor me he equivocado. En el mes de julio el entrenador era Vilanova y se tuvo que ir del club porque tenía una enfermedad gravísima y tuvieron que fichar a Martino de prisa corriendo 3 días antes de empezar la pretemporada. Bueno, pero ¿era el entrenador o no? Era el entrenador. Sí, claro, el entrenador. A partir de agosto era el entrenador. Bueno, que nos metemos en historias del Barça. Que ha sido una temporada muy difícil para ellos también. Que no sí, han sí, tenido pero, nada para. Pero a lo que vamos es que al fin y al cabo, sea lo que sea, lo que comentabais antes, ¿no? Aquí luego se acordarán de los que han ganado y ahora lo que tenemos es esa final. Independientemente de cómo hayamos llegado los dos allí, ¿no? Ya sea el Barcelona que lleva una temporada mala, nosotros una buena, si te lo juegas todo a un partido, y me da igual que el nombre sea Barcelona, como si fuese pues Málaga hoy, o Levante, o Elche, o sea, si te juegas todo en la última jornada, en el último partido, no va a ser fácil, ¿no? O sea, va a ser un partido a cara de perro entre dos equipos que se juegan todo, ¿no? Esa temporada. Quizá, cierto, no sabemos el árbitro todavía, ¿no? No, lo que sí que sabemos es lo que comentaba Mariano antes, que se ha cambiado el partido, es el sábado a las 6 de la tarde, en principio sí, iba a ser el domingo. El árbitro en principio era Mateu Laoz, pero parece ser que hay un cambio de última hora y que va a ser Klos Gómez. Pues a mí dentro de lo que hay es el que más me gusta. Sí, a mí los árbitros tampoco me fijo mucho, No, de los que no veo me así fijar, ¿no? Es de los menos peligrosos, entre comillas. Es uno de los menos peligrosos. Luego se puede equivocar 100.000 veces. Pero el de hoy era mucho. Lo bueno que hay es que ya solo puede perjudicar o favorecer a uno de los dos, ¿no? Ya no hay terceros. Ya no hay historias ahí raras, ¿no? Pero se verá en el campo, ¿no? Es lo que digo, que a mí yo creo que el partido de hoy, por ejemplo, con el hecho de que, pues primero del Madrid, ¿no? De que mira, la celebración que ha habido cuando iban perdiendo, ¿no? Luego depender del Barcelona, de si empataban en Elche y demás, pues yo creo que quieras que no distrae o hace que no estés, ¿no? Dependiendo de ti mismo, ¿no? Pero la semana que viene es que es una final en toda regla. Es que lo bueno de esto es que llegamos a la semana que viene siendo una final y contra el Barcelona, que yo creo que lo comentaba antes Mariano, ¿no? Quizás, o sea, si fuese contra otro equipo, a lo mejor no, que no debería ser, pero a lo mejor no juegas de la misma manera, pero una final contra el Barcelona, donde te juegas la liga, yo creo que el Atlético va a salir a dar el 110%, ¿no? Y va a ser un partido, vamos. Pienso que la final de la Champions que viene la semana después no va a estar muy lejos. O sea, van a ser partidos muy, muy equipados en cuanto a lo que se juega, ¿no? Y cómo se va a jugar y demás, ¿no? Hombre, hay una ventaja que en el partido no hay posibilidad de alargue. Sí, no, en el empate, eso digo, que el empate es como si fuera de valor doble en campo contrario, ¿no? O sea, el empate no favorece. No, está acotado a 90 minutos y todo lo que tenga que pasar va a suceder en 90 minutos. En el caso de la final sí que es posible que sea algo más larga, ¿no? Porque, en el caso de empate, pero sí, volviendo un poco, también hay que, yo creo que sí que hay que valorar el estado, la forma, el estado de forma y el estado mental del Barcelona. O sea, creo que en el anterior podcast también dijimos que el Barcelona no iba a ganar en Elche. Que no tenía, a pesar de que se hubiera incorporado in extremis con una derrota del Atlético de Madrid a la Liga, el Barcelona tiene problemas de cabeza, tiene problemas de yo creo que incluso de estabilidad, de puertas para adentro, y era difícil que con todos esos argumentos fuera capaz de sacar algo positivo, una victoria en Elche. Yo creo que a diferencia de los otros partidos que hemos jugado contra ellos en la temporada, es el partido en el que nos vamos a encontrar a un rival más debilitado por la eliminación, por todo esto que estamos diciendo, pero también pues por el tema de el tema del deportivo, ¿no? Yo creo que tampoco es capaz de generar fútbol, tampoco parece que su sistema funcione tan bien como lo había demostrado y había quedado patente hoy en la alineación contra el Elche. Incluso se ha permitido el sentar en el banquillo a Xavi, y luego el tema de la defensa en cuadro y la poca consistencia. Todo dependerá también de la participación de Diego Costa por nuestra parte, de su recuperación. Sí, que es la única duda que tenemos, por otra parte, claro, ¿no? Pero claro, tenemos... también sin Diego Costa fuimos capaces de ganarles, ¿no? Por sí. Lo tanto, claro, son... En fin, fuimos capaces de ganarle porque en el partido que le ganamos esa vuelta de Copa de Europa, ahí no hubo... No desperdiciamos ocasiones. Ahí yo creo que la que tuvimos, fuimos capaces de concretarla. Y por eso... no se echa de menos a un futbolista, a un jugador goleador como Diego Costa. Si vamos a Barcelona y tenemos 5 y somos incapaces de meterla, pues sí que quedará patente que el equipo depende de Diego Costa, ¿no? Y... Bueno, quiero pensar que estará bien para el partido, porque es la única duda que tenemos ahora mismo, ¿no? En el tema de tarjetas y demás estamos bien, llegamos con todos, ¿no? Que hoy hemos tenido la baja de Godín y de Cebolla Rodríguez, aunque no viene siendo titular, pero para la semana que viene tenemos no hay ninguna baja por sanción y tenemos la duda esa de Diego Costa, ¿no? Que habrá, me imagino que será probablemente el tema de la semana, ¿no? Las noticias de la semana y en cuanto al Atleti, pues irán todas en torno a Diego Costa, a ver si llega o no llega a ese partido, ¿no? Pero, como tú dices, sin Diego Costa también hemos jugado contra ellos sin Diego Costa y son partidos especiales. Ya de por sí, partidos contra el Barça son especiales. Mejor que esté. Hombre, obviamente, todos queremos que esté, ¿no? Ya lo hemos dicho que si hubiese estado hoy... Pero bueno, yo creo que independientemente de si está o no, un partido contra el Barcelona es un partido especial y ya más en las circunstancias en las que está, pues va a ser, no sé, una final, es que es una final, va a ser una final, es un partido de liga, pero es una final, va a ser una final muy muy bonita. Y es que no podemos pensar otra cosa que no sea que gane el Atleti, ¿no? Sería estúpido, ¿no? Lo que sí que hay que estar preparado es que en caso de que el partido se desarrolle con cierta igualdad, con un empate a la segunda parte, el Barcelona va a quemar todo porque el empate no le sirve absolutamente de nada. Y en ese sentido el Atlético de Madrid, en ese caso, esa fortaleza defensiva sí que tiene que rendir al máximo nivel y sí que tiene que estar dispuesto a que el rival asuma riesgos, que genere situaciones de superioridad, aunque solo sea de manera numérica, por parte de jugadores, de desbordes, de 2-1, de 3-1, y que va a haber que estar atento a esas circunstancias, pero no solamente intentando defenderse, sino buscar opciones de salida y opciones de salida que hagan daño. Y también esas transiciones rápidas que hace bastante tiempo que no conseguimos ver y sacar partido una vez más del balón parado, sí. Digo que además lo bueno que tiene jugar contra el Barcelona es que el Barcelona solo puede jugar de una manera, ¿no? Igual que nosotros tenemos un estilo muy bien, muy definido, y que si nos sacas de ahí nos cuesta, como nos hizo el Chelsea en el partido de la ida, como quizás hizo el Levante el otro día, o incluso hoy el Málaga, ¿no? Porque por momentos estaba jugando con 8 en su, con 10 en su campo, ¿no? Que tienes que abrir la lata y que son equipos que se atrincheran atrás y esperan a salir a la contra y demás. Barcelona no puede hacer eso, ¿no? Barcelona no es quizás el mejor equipo contra el que podemos jugar en ese sentido, ¿no? Para aprovechar nuestras armas lo mejor posible y para defender las suyas, ¿no? O sea, yo creo que siempre han sido, ¿no? Siempre se ha dicho que los partidos Atleti-Barcelona, por unas circunstancias o por otras, siempre son partidos interesantes, pero yo creo que además es que ahora con dos estilos de juego bien definidos que tenemos los dos equipos y tan diferentes, es más atractivo y yo creo que ahora mismo nos favorece a nosotros, ¿no? O sea, el que Barcelona solo sepa jugar a controlar el balón y a intentar, no sé, controlar al rival a base de la posesión y demás, cuando no funciona atrás, ¿no? Claro. El Atleti puede aprovechar eso, ¿no? El problema del Barcelona no es el estilo de juego, es que ya no funciona, o sea, ya no tiene la misma el mismo grado de dominio, porque pues no consigue, no es tan preciso como antes, no es tan concreto, no es tan vertical, el problema del Barcelona es básica y únicamente defensivo, y es un problema porque el Barcelona tiene la posesión pero no pueden defender. Porque sea un coladero, que lo es en defensa, que también lo es, porque además la defensa que tiene pues es porque básicamente ojo, que es un coladero en defensa, pero es el segundo equipo menos goleado de la liga, junto con el Atleti. Es un coladero, pero porque Valdés les ha sacado puntos y ahora Pinto no les saca tanto. Bueno, pero en los últimos partidos tampoco los ha perdido, lo que sí que digo, pero sí es cierto que ha recibido goles. Lo que me refería a que defensivamente no es el equipo, por ejemplo, no es un equipo que presione arriba, que la diferencia entre el equipo de Guardiola o el Barcelona, el mejor Barcelona, y este equipo, porque por jugadores prácticamente son los mismos, es que el equipo de Guardiola jugaba muy arriba y presionaba desde arriba a la salida del balón del contrario, y por eso la recuperaba enseguida, y era un equipo que no perdía la posesión porque cuando la tenía no la perdía y finalizaba, ya sea en gol o en tiro o en fuera. Y cuando no la tenía, hacía una presión muy efectiva desde la salida del balón del contrario para recuperarlo cuanto antes el balón. Y eso no lo hace ahora mismo. El Barcelona ahora no defiende así y también creo que la forma, luego creo que el estado de forma de muchos de sus jugadores pues está muy lejos de ser el óptimo. Yo ya incluso para el Mundial, ¿eh? O sea, hay jugadores, a mí me da miedo, excepción un poco, de Iniesta. Sí. Tranquilos, eso da igual. ¿Te acuerdas en el 2008? El Barcelona estuvo desastroso y luego en la Eurocopa, los mismos desastrosos que no hicieron nada con el Barcelona, ganaron la Eurocopa. Sí, pero estaba Luis. Bueno, da igual, como si está San Pedro. Si el balón es con los jugadores y los jugadores. Yo creo siempre más en los jugadores. Un entrenador, si fueran buenos los entrenadores, les pones en el Jerez y que lo hagan campeón. Cuando un entrenador haga campeón a los Osasuna, yo creeré en los entrenadores. Bueno, ¿dónde pones el listón? Claro, ¿dónde pones el listón? No me explico bien. Quiero decir que la influencia fundamental siempre son los jugadores. Con jugadores buenos puedes ganar. Sin jugadores buenos ya puedes ser el tío más listo del mundo que no ganas. Claro, eso el Atlético de Madrid lo pone en duda, ¿eh? No, porque es que los del Atleti son buenos. ¿Todos? ¿Tú crees que los del Atleti son... Que los del Valencia, que los del Sevilla, que los del Valladolid, que los del Elche, son superiores a todos, sé, menos a los dos. Son mejores que 17 equipos y peores que dos. Yo sé que Mario Suárez, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el Mallorca... Pues en el Mallorca destacó precisamente. En Mallorca, claro, por eso precisamente, en el Mallorca, pues oye, pues habría sido un jugador más. Y que aunque haya sido un jugador importante también por su trayectoria en el club, de manera en las categorías inferiores, me refiero, de manera interna, Raúl García, por ejemplo, pues en Osasuna hubiera sido pues un jugador más. No, en Osasuna Raúl García era una figura, ¿eh? Sí, me refiero a su mediatización. Es decir, en el Osasuna pues no dejaba de ser... Pero eso pues, no depende del jugador, si tú eres bueno, pero no hablan de ti. No, claro, pero sí, pero todo depende si tu club en el que estás jugando aspira y se le ve competir en por cotas altas, no por un décimo puesto. O sea, al final, pues ese tipo de jugadores, yo creo que los jugadores de los que está formado el Atlético de Madrid, caso de Adrián, descenso con el Deportivo, caso de Gavi, que vino de un descenso con el Zaragoza, caso de Raúl García, que competía en un equipo pues que hoy mismo está intentando permanecer en primera división. Hay mucho caso, mucho jugador concreto, que no lo menosprecio ni lo infravaloro, pero que que en condiciones normales pues seguirían en esos equipos y hubieran pasado desapercibidos desde el punto de vista de, o desde el plano futbolístico. Hoy forman parte de la plantilla del Atlético de Madrid. Formar parte hoy de la plantilla del Atlético de Madrid es garantía de competición, de liderazgo, si me apuras, y es una condición de la que se están beneficiando muchos jugadores. Justamente, ojo, no digo que sean que les haya tocado la lotería, son jugadores que han hecho que este equipo pues se haga posible, ¿no? Y se plasme en el campo y que la afición sienta tanto por, en fin, tanta simpatía y tanta sensación de apego por estos jugadores que con respecto a otros que hemos tenido. Pero quiero poner de manifiesto que, bueno, que también creo que han venido dos o tres jugadores con carta de libertad. Y eso yo no lo sé en qué equipo que compite por una liga o que compite por Copa de Europa, en cuántos equipos ha pasado. Siendo realistas, ahora bien, que Raúl García ha hecho una temporada magnífica, de acuerdo. Que Diego Costa, pues fíjate, después de pasar por dos, tres campos. García ya la hizo el año pasado y Diego Costa ya la hizo el año pasado, ¿eh? No, bueno, es este año que han salido de la nada, que ya vienen demostrando. Y Diego Costa en el Rayo ya se salió, que metió 10 goles en 15 partidos. Claro que, o sea, sí, que pero no es que haya salido, cae Diego Costa del cielo. No, es que llega una progresión. Diego Costa, yo creo que sus números ha superado el 100%. Sí, pero el año pasado fue fundamental en el equipo. Él y Falcao eran clave. Sí, fundamental, bueno, para mí no, para mí al final, fundamental. Al final de la temporada, Falcao, que se vino un poco abajo, el que sostuvo el equipo a nivel ofensivo fue Diego Costa. Sí, pero quiero decir que es una trayectoria relativamente corta. Es decir, no es un jugador que forma parte del Atlético de Madrid por sus condiciones. Es un jugador de inversión, un jugador que capta el ojeador de turno, un jugador que se cede porque no encuentra cabida, no tiene sitio, por esto desde el punto de vista del entrenador, no tiene sitio en la plantilla del Atleti, y hace dos, tres sesiones que incluso hubo un momento en el que estuvieron a punto de cederlo otra vez. Y al final, de venderlo. Le vendieron a Turquía porque se lesionó el día antes. Claro, pues más fácil, más fuerza estás dando a este argumento. Es que el Atlético de Madrid... Lo que quieres decir, estoy de acuerdo, si me han hecho una temporada bestial, pero lo ha hecho bestial porque tiene buenos jugadores. Si son malos estos jugadores, ni San Pedro ni Sebendito. Los jugadores tienen mucho más mérito que el entrenador. Pero son buenos jugadores. Son los que salen y los que tiran a puerta, hacen un regate, deciden todas las opciones en el campo. Claro. El entrenador puede dar una base tremenda, pero tú, el jugador en el campo decide en ese momento exacto si dar un pase, si hacer un regate, si tirar por la izquierda, si tirar por la derecha, si subir, si no subir, si bajar, si ayudar en defensa, si no ayudar. Todas esas funciones las hace el jugador. Y si no las hace, ya le puede decir el entrenador lo que quiera, que no lo va a hacer. Si son buenos jugadores por todos los partidos y por todo lo que hemos comentado de ellos durante su etapa en el Atleti, pero que anteriormente, cuando entran a formar parte del equipo, pues no son jugadores en los que especialmente haya puesta una ilusión, ni pues como lo era Kun Agüero, fíjate lo lejos que nos queda. Pero cuando se trajo a Kun Agüero, pues la euforia y el fanatismo, que es completamente lógico, cuando te venden que es un fuera de serie y un jugador con una proyección inmensa, pues es completamente distinto a cuando te anuncian que vas a repescar a Gavi y que vas a recuperar a Raúl García después de una primera etapa que salió el pobre pues como de aquellas maneras, y que vas a traer a un tío que en el Deportivo pues lo está haciendo bien, pero que no deja de ser un jugador más de un equipo que en las últimas temporadas pues no ha destacado por su nivel, ¿no? Y entonces, en ese sentido me refiero que los jugadores, vamos a ver, el equipo es bueno y el equipo lo ha demostrado y no tengo nada más que decirle, pero a la base, o sea, al principio, habría que matizar mucho los buenos jugadores. Bueno, ya, yo creo que ya se haremos balance termine esto en un par de semanas, ¿no? Se podrá hacer un balance con los números en la mano, ¿no? Digo. Diréis que no, pero la plantilla está completamente revalorizada. Oh, por supuesto. Es decir, el valor, Miguel Ángel Gil se está frotando las manos. Claro, este verano va a haber más peligro que una casa de bombas. Esto va a ser ofertas por aquí y ofertas por allí. Claro. Que Diego Costa vale el doble que a principio de temporada. No, todos valen el doble, todos. Raúl García vale el doble, por eso te quiero decir. Por lo tanto, ahí los jugadores han experimentado una evolución formando parte de este equipo. Es que, claro. ¿Tú crees que en Osasuna Raúl García podía valer lo que vale ahora? Claro, y no. Todo eso le pasa a todos los jugadores. Si estás en el Osasuna, vales menos. Es que el Atleti es un trampolín. No, Neymar, ya me dirás tú. Bueno, ahí tienes un caso que no. Cristiano Ronaldo lleva un año. Cristiano Ronaldo, fin, tampoco. Pero no nos vamos, no nos vamos a meter ahí en esas historias, ¿no? Yo qué sé. Yo creo que tienes casos para dar y tomar. Es que esos, una cosa son fichajes deportivos y otra cosa son fichajes por motivos extradeportivos. En fin, que lo dicho, ya hablaremos, haremos un análisis extenso cuando termine esto y tengamos además eso, los datos concretos, ¿no? Porque puede variar todo en dos semanas, o sea, puede pues ser, puede revalorizar tenga, incluso más, ¿no? Porque el que no tenga claras las cosas a estas alturas. No, claro, yo creo que lo tenemos todo, ¿no? Es definir ya en el sentido de eso de un no sé, bueno, no quiero comentar hasta que no termine la cosa, pero ya veremos. Total, que si os parece vamos a terminar el programa, pero hacemos una porrita antes, ¿no? A ver qué para esa final en el Camp Nou el sábado a las 6. Así que, Mariano, que es el que ha estado más callado por los últimos minutos, dinos, ¿cómo ves para el partido? ¿Un resultado? Pues, joder, es que es muy difícil, ¿no? A mí voy a decir el resultado que a mí me valdría, con el que yo me conformaría. No voy a hablar de un 0-4, ¿no? Que podría ser. Pero, por ejemplo, un 1-2. Vale, hombre, me la has quitado. Era lo que iba a decir porque... yo. De todas formas, siento volver a esto, pero hay ciertas cosas que me recuerdan mucho a la liga que ganamos en el doblete. Con la excepción que el segundo no era el Barcelona, era el Valencia y que sí. Realmente venía mejor que lo que viene el Barcelona. Pero ese equipo también estuvo varias jornadas que podía sentenciar la liga y no la sentenciaba y tuvo que esperar la última jornada, lo que pasa, claro, fue ante el Albacete. En casa y pero era más fácil. Marcamos dos goles, sí. Pero que en cierta manera fuimos al Camp Nou. Yo me acuerdo que ese mismo equipo fue al Camp Nou. Estábamos a un punto ambiente, del Barça ese día. Estábamos a un punto o si... Nos sacaba uno. Si ganaban, nos sacaba uno. Y al ganarle nos fuimos a cuatro. Si ganaban nos pasaban. Claro. Pero que además fuimos con... Vamos, que íbamos en plan víctimas, ¿eh? Porque Barcelona ya se sabe que con Cruyff y tal. Y era un equipo que también estaba en una situación, el Barcelona, muy similar a la que está ahora mismo. Con un cambio de ciclo, con jugadores que ya no iban a estar, y etcétera, etcétera. Y el Atlético de Madrid, la verdad es que hizo un partidazo ese día. Y ganó 1-3. Entonces, no sé, a mí me gustaría un 1-2, sobre todo ganar y empezar ganando... con un 0-2 y que bueno. Un gol supongo que meterán, que es, pero... pues como me has quitado el 1-2, yo voy a decir un 2-3. Sí, yo que sé, es que me has quitado el resultado por decir, porque algo parecido, porque un 0-1 me parece muy poco, ¿no? Yo creo que va a haber goles, ¿no? Porque vamos a ir, ¿no? O sea, en el momento que haya un gol, yo creo que el otro equipo va a tener que salir a atacar y va a haber más goles, ¿no? Entonces, sí. Pues yo digo un 2-3. Álvaro, ¿cómo lo ves? Fue una pregunta para Mariano. ¿Fue el partido del regate de Caminero a Nadal que tantas exacto. vueltas sí, dio? Sí, sí, vale. Ese. En el gol de Roberto, sí, partidazo. Fue el primer gol, ese fue el 0-1. Luego empatado el Barcelona, creo que metió Jordi Cruyff. Y luego en la segunda parte un gol de Vizcaíno desde fuera del área, cantada típica de Busquets, el portero, no el jugador, padre, sino el padre del jugador actual, que era un cantareta de cuidado, y luego vi a Gini a la contra ya en los últimos minutos. Y ese día jugó hasta Quentin Fortune, jugó en el Atleti unos minutos al final. Sí, sí. Bueno, la porra. Sí, mi porra va con dedicatoria. Perdona que me ría, pero yo diré un 1-4 y se la dedico a Antonio. Antonio. Bueno, Fernando. Dios te oiga, tío. Pues yo digo 3-3. Joder, macho, de verdad, tío. Fernando. Yo ese día me... Se lo nota de dónde somos, ¿no? No vengo al programa porque os avisarán que la he palmado, ¿eh? Pero he dicho 3-3 ganando 0-3 desde el principio. Luego ya nos meten los goles al final y no hay problema. Sí, ya claro, como el partido de Copa ese, ¿no, macho? Joder, macho, de verdad, macho. 3-3, va a ser un partido de muchos goles, porque yo creo que el Barcelona va a salir volcado y el Atleti a la contra le puede pillar. 3-3 y campeones, queda igual, lo importante es ser campeón. Es que queréis ganar la Liga a lo fácil. No, pero lo que queremos es que Mariano si sobreviva nervioso, para la final de Champions. Pues que no vea el partido y que luego ponga la radio. Mira, yo no veo el partido, ni oigo la radio ni nada, y me espero al podcast. No tienes huevos. Yo solo lo he hecho una vez en mi vida, en un partido con el Madrid y el Atleti, cuando ya pues, esos años que estábamos, que nos ganaban siempre, fue el año que nos metió un gol Ronaldo el gordito, nada más empezar. Ese día me fui al cine y no lo vi. Luego salí, perdimos 2-0 y la verdad es que te molesta menos. El único partido que no vi en ese sentido, que me fui más al cine, fue el del Atleti Getafe, que fue la última jornada que nos subimos. Yo ese partido no lo quise. Y me acuerdo que salí del cine y estaba el cine, creo que estaba en Gran Vía, y bajé hacia Neptuno para ver si había gente allí, pero digo, a ver si hay gente, más que nada por saber cuál era el resultado, porque no tenía ni idea del tal. Y como no vi nada, dije, bueno, pues seguramente no hemos ascendido. Así como así fue. Bueno, pues como experiencia no estaría mal dejar a alguien sin ver el partido y que se metiera al podcast sin saberlo. Sin saberlo. Sí, claro. Digo, eso pone más nervioso que viéndolo, yo creo. Sí, sí, casi que sí. Yo, a mí, bueno, estás todo el rato grado... pendiente de lo que pasa. No sé qué te puedes aislar de una manera, pero es que ¿cómo te aíslas? ¿Cómo consigues no estar pendiente de ese partido? Aquí muy fácil, en Suiza, pues le mandamos a Suiza, ¿no? Sí, pero aunque estés en la Conchinchina, tú estás pensando No. Yo creo que no. Yo creo que salgo me pongo a correr, me voy a dar una vuelta y vengo al podcast o incluso desde y estarías fuera, corriendo puedo, y no estarías pensando en el partido, es imposible. No, pero ¿sabes lo que pasa, Fernando? Que es muy diferente vivir el partido, por ejemplo, en Madrid. Sí, sí, sí. Que va a ser imposible, aunque salgas a correr, vas a pasar por cualquier bar y vas a verlo. Sí, ya, sí. Estás como, ves a los del bar, levantas los brazos y dices, ¿quién coño ha metido el gol? Claro, nosotros estamos fuera de España y te vas a la calle y seguramente... La mejor forma de no saber nada sería quedarse dormido. Sí, o irte al cine o algo así, tío. ¿No? Que no te... No, pero el cine estás consciente. Ya, pero en el cine no vas a ver a nadie ahí levantar, celebrando un gol, ¿no? Estás pensando. Bueno, sí. Yo... A mí, mi grado de nerviosismo es oírlo primero por la radio, es lo que más nervioso me pone, luego verlo por la televisión y luego estar en el campo. O sea, yo, estando en el campo estoy nervioso, pero estoy mucho menos nervioso que verlo por la tele o oírlo por la radio. Claro, y ya, si no lo veo diferente. Ni lo oigo... Ya, o sea, es que yo no puedo, estaría cada dos minutos mirando el resultado aunque fuera, ¿sabes? Sí, yo propongo que la gente que escuche el podcast que entre en la web y que deje un mensaje con almohadilla Mariano. Mariano no le hagas esto. Mariano sin partido o almohadilla Fernando sin partido o almohadilla Jorge sin partido o almohadilla Álvaro sin partido. Entonces el que más votos tenga se queda sin ver el partido y entra al podcast directamente a Puerta Gallola. Yo no lo prometo. Ni yo tampoco. Yo tampoco. Álvaro, me parece que vas a ser tú. No, siento. Sin partido. Aquí todos a pringar o no pringar. No, pero pues una cosa ya... Nos quedamos todos sin verlo, entonces. Y luego no hablamos ¿qué ninguno comentamos? Aquí. ¿Qué sí. comentamos? Pues el resultado... Nos han dicho por ahí que... El resultado solo. Sí, yo por terminar, el podcast del Barcelona al margen del resultado, será una fiesta. O sea, yo ahí sí que... Fiesta a fin de curso. Perdamos, ganemos, empatemos, será una fiesta porque hay que reconocer al equipo como... Es una temporada del equipo y ese día, pues pase lo que pase, ahí sí que se demuestra si... En fin, nos puede doler más o menos, pero yo creo que tenemos que sacar, en caso de derrota, tenemos que sacar todavía más fuerza del interior e intentar rendir homenaje. Cómo sea la derrota. Si hay que rendir homenaje. Los homenajes hay que rendirlos y ya está. Y yo pienso rendir homenaje al equipo por sus 38 partidos en Liga en el próximo programa. Por lo tanto, no me queda otra que pues eso, montar una fiesta, sea cual sea el resultado. Y entonces te da igual si vas a montar fiesta. Tendremos fiesta. Yo voy a montar fiesta. Fiesta, o sea, sí, yo sí. Estoy... Sí, yo estoy, vamos. Pues ya sabéis, oyentes, todos a casa de la barbera. Bueno, pues nada, oye, yo creo que con eso nos vamos a ir despidiendo y estáis aquí todos invitados a la fiesta de la semana que viene. Por cierto, Jorge, antes que se me olvide, una buena noticia de la cantera. El Atleti C se ha salvado. Hoy ha ganado su partido y ha conseguido mantener la categoría en tercera. Sí, pero el B... si el Atlético de Madrid B baja, arrastraría al equipo que se ha salvado en los campos de juego. O sea, el C ha hecho la temporada, ha salvado, pero ahora dependerá del B. Si baja el B, bajarían los dos. Sí, que el B se juega, está en promoción, ha terminado la liga en puesto de promoción de descenso. O sea, tiene y ha vuelto que jugar a perder hoy para... Sí. Habiendo ganado hoy, creo que se salvaba, pero no, al final ha perdido. Y bueno, promoción de descenso, a ver, esperemos que no se dé la tragedia, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues nada, yo creo que nos despedimos ya. Y eso, a ir, como decías Mariano antes, ¿no? Siendo un poco más optimistas cada día hasta el sábado, ¿no? Que antes de ese partido esperemos que estemos todos ya al 100% ahí pensando que esta liga la vamos a ganar, porque no nos queda otra, ¿no? Esto hay que ir pensando que se va a ganar y ganarla. Dar las gracias a Fernando, a Mariano, a Álvaro, a todos los que nos estáis escuchando. Y nada más, ya digo, aquí os esperamos. Jorge, sí. Aupaletti, ¿eh? Eso, bueno, Aupaletti. Eso es, Aupaletti. Aupaletti, como siempre lo digo, pues oye, si queréis acompañarme, pero yo siempre termino los programas igual, con un... Aleti.